¿Te acuerdas? Allá por los 90 cuando ponía esto. El tiempo pasa, pero los éxitos siguen sonando como el primer día. Vox 102.9. Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Todos los jueves en Vox FM. Muy buenas noches. Bienvenidos otra vez más a otro jueves desopilante, como es el caso de nosotros. Quien les habla, Roberto Cuevas. Y en esta mesa hoy estoy acompañado de dos celebridades. En este momento uno está preparando un mate excelente. No sé qué forma tiene, no sé qué es, pero es excelente. El único, el inigualable, el señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches. ¿Cómo anda la banda de Noches Informales? Estamos acá hoy con todo. Con todo, estamos hoy a full. Con todo. Estuve mirando youtubers, estuve mirando de todo. Estoy a fondo con el TikTok. Me estoy volviendo loco con el TikTok. Es buenísimo. Te estás volviendo adicto a las redes. Me estoy volviendo adicto a las redes. Hoy me traje mi mate, que es una pata de vaca, porque me criticaron que no me traía el mate. Así que acá ya empezamos con la... Bueno, y la otra persona... Ya empezamos con las cosas raras. Sí, es la persona que estuvo mirando mucho MasterChef últimamente. Estuvo mirando muchas películas de bromas pesadas, viste, que salen mal. Sí, también. El único, el señor Juan Ursi. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Te costó? No, MasterChef, no. Siempre cocino y hoy llegué tarde. Pido disculpas al aire. Es que tenía que terminar de cocinarse las empanadas. En vez de pedirnos disculpas a nosotros, le pide al aire, ¿te das cuenta? Ya se los pedí, chicos, no jodan, en serio. No, pero aparte... Bueno, sí, me comí varias bromas esta semana. Hice una broma y me salió por el tiro por la culata, se diría, ¿no? Me la dio vuelta Lisandro en un toque. Fue rapidísimo. Mal la mía. Está bien. Es que estás metiéndote con el mejor. No me metí con Robert. Me metí con vos. No. El único acá que puede llegar a hacer una broma y dejar en posición fetal a un amigo, soy yo. Lo que sí voy a decir es que la grilla de este jueves la hizo Lisandro Tosi. Y estuvo muy bien la grilla armada. Lo felicito, por supuesto. Bueno, gracias. Quiero felicitarlo. Tenemos un duelo hoy terrible. Lo estuve haciendo y me di cuenta de lo difícil que iba a ser decidir. Tenemos por un lado los Enanitos Verdes. Wow. Y por el otro, los Abuelos de la Nada. Terrible, no sé cómo vamos a hacer. No sé, esta vez va a ser bastante difícil. La semana pasada también fue difícil, ¿eh? Fue muy difícil. Lea puede mandar, si quiere, un mensaje. No, en el Instagram puede poner, ya que estás, seguramente nos está escuchando, le mandamos un beso enorme al cuarto integrante que hoy no pudo por trabajo. Él ya, sí trabaja. Él sí que trabaja, loco. Él trabaja de verdad, boludo. Claro, sí. Nada que ver a nosotros, olvídate. No, bueno, digo, uno está boludeando en el banco. Vos también, la güey. Vos también. Este está boludeando en el banco. Y vas a hacer videito para los chicos. Y yo estoy ahora en este momento, sí. Por eso, digo. No, mañana, bueno, mañana tengo que laburar. Mañana tengo que laburar pleno, 8:30. No, bueno, yo lo que... Viene el camión con los bolsones de mercadería. Yo lo que estoy teniendo mucho en mi trabajo son capacitaciones. Sobre todo la ley Micaela, ¿sí? Está siendo medio pesado todo, pero bueno. Iba a tirar un chiste, pero no puedo tirar no, para acá. No, no jodas con eso. Es lo mismo que tires un chiste con la ley Funes, boludo. No, bueno, y la estamos estudiando, me parece. ¿La ley Funes ya la vieron? No, todavía no. ¿Sabés cuál es? No. Entró de vuelta el idiota. No, bueno, ¿sabés cuál es la ley Funes? ¿Cuál es? Te la pongo el viernes y te la saco el lunes. Es un idiota. Dije no la conozco y siguió preguntando. Entonces digo, bueno, le doy el rebate, tanto que jode con los remates. Pero lo que pasa es que la idea es esa, Juan. Vos tenés que, claro, cuando uno te dice una cosa, tengo que dar los remates. Tenés que dar los remates. Perfecto, amigo. Perfecto. Aunque a veces metés la cabeza ahí en el león. Tienen que meterla. Sí, sí. Bueno, ¿y el mate de Juan que yo le regalé? Sí, no sé. Mirá, vos fíjate, yo lo vengo diciendo siempre. No, a ver, yo voy a ser sincero. Sí, el que vos me regalaste lo usa mi suegra allá en casa. Así que no lo puedo tocar porque ya me dijeron que no me lo puedo llevar. ¿Entendés? O sea... Después me dicen pollera a mí. No, porque... A ver, explico. En mi casa solamente hicieron dos mates de eso. Yo me quedé sin mate de Noches Informales y le regalé uno a cada uno. Sí, es verdad. Lo usa la señora. ¿Y por qué no hiciste tres? Porque me daban dos, boludo. Era un combo. Bueno, ¿qué crees que te diga? Y por canje me daban dos, amigo. No, la noticia, me sorprendió la noticia que mandaste mandaste al grupo. WhatsApp del grupo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué noticia? Ah, no, ¿quién fue el que mandó esa noticia? ¿Cuál? La rematada. Ah, la de... Ah, sí, sí. ¿Te acordás la noticia? La de que el vago se le achicó el pene por la vacuna del COVID. No, flaco, ya la tenía chica. O sea, claro, la vacuna. Olvidate. No, pero es re buena. Esa excusa es re buena, boludo. A mí ya me dio la vacuna. La culpa la tiene la vacuna. No, claro. Yo, ¿sabés qué? Engordé porque me puse la vacuna. Claro. ¿Sí? A mí me dieron la vacuna y se me achicó. Claro. Las dos se me dieron. A mí cuando la primera se me achicó un poquito, la segunda se me volvió a achicar, boludo. No, ahora un manichín. No, tengo la culpa yo. No, pero así. Lo que me hiciste reír hoy con esa noticia, porque encima estaba ¿Y el videíto de las 12 cuotas para el Día del Padre? No la vi esa, no la pude ver. ¿No la viste? No la pude ver, estaban justo. ¿Vos lo viste, gordo? Mirá, no tiene... No, fue muy buena la noticia, la verdad. Lo que me hiciste reír con esa noticia, digo... No, pero es posta que el chabón denuncia que se le achicó por culpa de la vacuna, ¿eh? Sí, ya sé que es posta que lo denuncia. Aparentemente tiene fotos, todo, y no está trucado. Igual también he visto otros videos y cosas, no de acá, sino que de Perú, ¿viste? Que donde ponían la vacuna... Hacían que te ponían la vacuna, pero no te ponían la vacuna. Sí. Que el chabón se filmó y después salió a denunciar a la que le hizo la infección. Hijos de su madre hay en todas partes del mundo. Eso es terrible, estar jugando con eso, terrible. Pero no solo eso, Juan. Yo estuve mirando... Jugar con una enfermedad, qué loco se... No, sí, haría el chiste. Sí, no, la verdad. Hay personas que juegan con las enfermedades y hacen chistes y hacen bromas. Qué mal ahí, esas malas personas. ¿Tenemos algún audio? A ver. Hola, Juan. recién me repongo del susto que me llevé ayer y lo que sentí. Sabía que lo iban a poner. De la quimio. Con esas cosas la cuna se juega. La verdad, creí que eras una cosa y me decepcionaste. Con eso no se juega, porque ¿cómo me la diste, güey? Yo tuve un familiar que falleció de esa enfermedad. y no se lo deseo a nadie. Betty. Crecé, Juan. Crecé. Crecé, Juan. Crecé. Crecé, Juan. Crecé, Juan. Crecé, Juan. Crecé. Crecé, Juan. Lo loco es que en el Instagram crecé. Salió ella. Salió ella con él. Esto era una joda. Ya salieron los un dos. Hombre grande. No, salió y me dijo, esto era una joda. Y me quise matar de en serio. Ahí me me agarró una bronca. Pero calculo que cuando la estaban Betty haciendo esto y todavía no sabías que era una broma, pediste disculpas. Betty, no. Pedí disculpas. Disculpen, sí. A ver. El chiste no era con no era para que usted se ponga así. Era un chiste para... Totalmente. Era, estábamos jodiendo. Aparte me parece ilógico. Pará, escucha. Pero discúlpeme porque se puso mal así. Sí. Betty, no, discúlpeme. El chiste no era como... Me van a joder con esto toda la vida, chicos. Era un chiste para hacerse realizando nada más. Y... era para otra cosa. Lo más lindo, lo más lindo que es la tercera vez que cae en la joda. Tres veces ya. Cuando Robert vino con COVID, crecé. Discúlpeme. Pero tres veces, loco, no puede... La primera vez que cayeron ustedes... Crecí, Juan. La van a usar para todo. Olvídate. Pero salió la Betty ahí re bien, no la tenía. Re bien, cómo me hizo entrar. Cómo me hizo entrar como un caballo. Betty, te mando un brazo enorme. Es una gran actriz. Es una... Yo le voy a dar... Crecí. Le doy 10 Juan Pablo. Le doy 10 Juan Pablo. Qué increíble. Le dije, ¿sabés qué le dije a la Betty textual de palabra? Dale, dale. Le dije, lo vamos a hacer escarmentar al pelotudo. Este jode con las enfermedades, lo vamos a hacer escarmentar, porque es un pelotudo, acuerda. Me dijo la Betty, sí, la verdad que es un pelotudo. Y tu señora me dijo lo mismo. Sí, totalmente. Sé que le mandaste los audios. ¿Eh? Sé que le mandaste los audios y se cagaba de risa. No, nos moríamos de risa. Hoy a la mañana cuando me levanté, me dice, che, ¿sabés qué? Me mandé los audios, Lisa, qué sé yo. Sí, y nos matábamos de risa. Lo que nos reímos con eso fue genial. Aparte porque me miraba, la miraba y nos reíamos, ya sabiendo lo que estábamos, ¿entendés? Increíble. Igual, lo que me reí después... No, no, pero aparte del audio que te mandó el gordo también, te digo que es el Rodolfo Rani de los audios. No, es terrible, es terrible. El Rodolfo Rani de los audios. Lo peor es la velocidad con que se conectan. Te juro por Dios que la velocidad... Y Lea tiró. Sí, la velocidad con que se conectan. No, pero con Lea ya había hablado por el otro lado. ¿Sí? La velocidad con que se conectaron fue genial. La verdad, me saco el sombrero, chicos. Juan, crecé. Ya van tres. Crecé, Juan. En algún momento veremos. ¿Saben qué estuve viendo? Pareció re loco, que el otro día lo quise hablar y no me dejaron. Decime. ¿Viste ese estúpido que está con la chabona? ¿Cómo es que se llama? ¿Yao Cabrera? Ese Yao Cabrera, están todos re locos. ¿Cuál Yao Cabrera? Es un, único que un influencer, un youtuber. Ah, el flaco que se fue a cagar a sopapo con el... Sí, con la mole. Está re loco. No, pero está todo armado, boludo. No, a ver. Está todo armado. Si bajó la mole, yo lo vi en el video. Bajó la mole con el Yao Cabrera y la mole no pegó una piña. ¿Sabes lo que la mole enojado? Dale, boludo. Sí, también puede ser eso. Nah. No lo había pensado, lo vi por arriba porque me lo... Olvídate, la mole, primero que es boxeador profesional. Es como una broma cuando la gente cae, ¿viste? Claro, es todo, está bien. Te la doy porque me caí. Para mí es todo arreglado para hacer ¿cómo es que se dice? Ser viral. Sí, totalmente. A la chabona le sirve y a él también. ¿No vieron la pelea de Mayweather con Logan? Ay, para el nombre no me acuerdo. Paul Logan. O Logan no? Paul. Logan no Paul vi. Es un youtuber conocido por todo el mundo y lo desafió a Mayweather a una pelea de boxeo. y ganó 100 millones de dólares Mayweather en esa pelea, boludo. Con los patrocinantes, todo. El chabón peleó, viste, así como Rocky. Viste que Apolo le dio una pelea a Rocky, que era un desconocido. Sí. Este ni era boxeador. Igual todo tongo, porque el flaco... a ver, Mayweather, si lo quería cagar a piña, lo recontra cagaba a trompada. Igual se la bancó el chabón, ¿eh? Yo vi la pelea en directo y se la bancó. Pero ahora quieren hacer la revancha con el hermano, claro, vienen el negocio. Sí, totalmente. Estaba olvidado. lleno el estadio. No sé, en Las Vegas, creo. Sería Las Vegas, Dani, Rocky, ¿viste? Claro. En Miami la hicieron. A 8 rounds y... Como llegaron los dos al final del round, no hubo ganador. En realidad ganó por puntos Mayweather. Película de Rocky. Es película de Rocky. Sí. Nada más que Rocky llevaba a los 12. Claro. Pero esta es una exhibición porque Mayweather está retirado. Sí. A mí me gustaría que Mayweather haga una pelea con Manny Pacquiao, que es la pelea que todos estamos esperando y nunca se pudo dar. Yo quiero ver que... ¿Por qué no peleó nunca, boludo? ¿Eh? Y porque Manny Pacquiao le va a arrancar la cabeza. Le arranca la cabeza. Yo estoy esperando esa pelea. Pero bueno, no sé si la voy a poder ver. No creo que se dé. Yo te diría, yo esperaría, me gustaría una pelea Mayweather Maravilla Martínez. Yo te digo que no sé Maravilla... si no le hace pelea a Mayweather. Porque si bien Maravilla está de vuelta, es un gran boxeador. Pero él decía que no le daba para tantos rounds y que ya las rodillas ya no podía. Eso es lo que decía Maravilla. No, pero me gustaría ver una exhibición Maravilla Martínez contra Mayweather. Nunca se dio profesionalmente, pero una exhibición estaría buenísima. Sí, bueno. Pero que se ponga picante. Te encanta que se ponga así, sí. Claro. Igual, bueno, ese es el show también del boxeo, que se ponga medio picante. Y bueno, y todo. ¿Qué pasa con lo que es la de MMA y la UFC? Le viene ganando la pulseada al boxeo porque es más sangriento, porque es más picante, se cagan a trompada en los pesajes. Se arma cada quilombo terrible. Bueno, antes también se pasaban esas cosas en el boxeo. Claro, lo que pasa es que el boxeo es más de... Yo lo veo al boxeo como un deporte. La MMA y la UFC es un deporte, pero ya lo veo más como... Lo veo más como el Coliseo Romano. Sí, totalmente. ¿Entendés? Sí, gladiador contra gladiador y se vale todo. Eso es lo que decís. No lo veo muy... Rocky Rambo, ¿entendés? O sea... claro. No lo veo muy estético. Si bien yo he hecho artes marciales, no lo veo estético, veo una pelea de dos hombres que pelean a ver quién es más hombre, con técnicas de artes marciales, pero... No sé, a mí me gusta. A mí también me gusta, me encanta. Igual, pero... si tengo que elegir entre los dos, entre el boxeo y la UFC, seguramente elijo la MMA, elijo el boxeo. Me gusta más, más porque muestran el boxeo... todo lo de la resistencia, técnicas, la guardia, tiene como... Yo, puedo ver mucho más. Yo, por ejemplo, sacando la paparruchada que hizo Mayweather con... Ay, ¿cómo es que se llama el coloradito? El... McGregor. Sacando la paparruchada que hicieron con McGregor, que ganaron fortuna los dos y nadie se quedó... McGregor sigue teniendo el trono y él sigue teniendo el trono. Sí. Yo creo que si un boxeador le pelea a cualquiera de esos de MMA, le arranca la cabeza. Porque el boxeador está entrenado de una forma que... También. Puede llegar. Los entrenamientos son diferentes, la postura es diferente. Digo, el que entrena y sabe de artes marciales sabe que siempre la mano dominante va al frente y en el boxeo es al revés. Estoy mirando Ip Man. No, totalmente. Bueno, pero Ip Man pelea en una oportunidad, en una pelea con un boxeador profesional. Que no lo dejan usar las piernas. Y el boxeador profesional los rompe a todos, los rompe con una media. Después pelea con Ip Man y te digo que le pegó, fue pareja la pelea. Igualmente eso es en la película. La película realmente, eso en la vida de lo que es Ip Man, no sucedió. No sucedió. Eso como la pelea con que dan con que estuvo re buena igual. Estuvo, lo aguanto. ¿Cómo se llama este actor? Mike Tyson. No, sí, Mike Tyson no, pero el actor que hace Hitman. No me acuerdo. El actor de Hitman. Es buenísimo y es uno de los de realmente él pelea y se entrena y sabe sí, un es, montón de cosas. No es muy famoso, no está en los primeros planos como Jackie Chan, como Chuck Norris. Como bueno, pero Jackie Chan, una de las cosas que los chinos a ver, una pregunta, hicieron una entrevista. Una pregunta. Y Chan te dice. Para saber si ustedes saben de lo que estamos hablando. ¿Ustedes saben quién es Bolo Yeun? ¿Cómo? Bolo Yeun. Bolo Yeun. No me suena el nombre. Me suena, pero no sé si lo dijiste bien. Bolo Yeun. Yeun. Bolo Yeun. No. El primero. Donnie Yen. Es buenísimo. La verdad que es buenísimo. Yo estuve mirando. ¿Vos sabés quién es Bolo Yeun? No. ¿No lo conocen? ¿Quién es? A ver, Lisa, vos que sabés tanto. El que pelea en el Gran Dragón Blanco con Jean-Claude Van Damme. Ah. En la final. Bueno, no sabía el nombre, sí, el de la final. ¿Qué? El que le tira. Que era discípulo de Bruce Lee también. Bueno, ustedes sabían que Jackie Chan y Bolo Yeun eran discípulos de Bruce Lee. Sí, eso sí sabía. Y en una de las peleas, creo que era Operación Dragón, pelean fuera de cámara, pelea Bolo Yeun con Bruce Lee en serio para ver cuál era mejor. ¿En serio? Dicen que ganó Bruce Lee. Bueno, que Donnie Yen, el otro día vi una entrevista que le hacían en China, sí, en uno de los programas, donde le preguntaban, primero que bardeaban mucho a Jackie Chan por el hecho de no hacer, que la mayoría de los que sabe de artes marciales dice que no hace nada de artes marciales en la película, solamente figuras. Sí. Que sí, es muy acrobático. Muy acrobático y que no muestra nada de las técnicas que sí muestra Donnie Yen. Entonces le preguntan a Donnie Yen, le dicen, vos que sos fanático de Bruce Lee y de Jackie Chan, le dice, si tuvieras que pelear con ellos, ¿quién ganaría? ¿Ganarías vos por la forma de entrenamiento que tiene? Después me fui a buscar los videos como entrena el flaco. Terrible. Te arranca la cabeza. Tiene una velocidad en las manos. Te arranca la cabeza. Tiene una velocidad en las manos terrible. Y el flaco decía, re humilde, decía, No me puedo ni pensar pelear con mi ídolo. Es decir, no pelearía nunca con mi ídolo, le dice. Yo claro. iría así, le digo, ganaste vos, me firmás acá. Claro. Re un genio, boludo, porque sí. Digo, pelearías, a ver. En realidad, lo único que dicen que es posta, campeón de karate es Chuck Norris. Sí. Sí, fue campeón de karate, sí. Después los demás, Van Damme era bailarín clásico y hacía artes marciales, pero... Bueno, pero ahora, después salieron... Ah, y el otro, ¿sabes cuál también? El ruso de Rocky. Pero los que hacen... Iván Drago hace artes marciales. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Leí una historia hace poco sobre Iván Drago, sobre por qué lo pusieron así, por qué eligieron a un tipo ruso, grandote y coso. No era ruso en realidad. Venía de otro país, búscalo. Digo, porque tenía, en ese momento él tenía una rivalidad, ¿sí? El que hace de Rocky, tenía una rivalidad muy grande con otro artista de Hollywood. Hulk Hogan. ¿Eh? No. Pero con Hulk Hogan también, ¿eh? No, bueno, pero él tenía una rivalidad muy grande con el que hizo Terminator, ¿cómo se llama? Schwarzenegger. Tiene una rivalidad. Y justo eligen un ruso para la película sí. Y que ¿entendés? Él le gana. Digo, por eso hablando de eso, recomiendo, si no la vieron, recomiendo una película que se llama Escape. El Escape, sí, ya la vi. El Escape, que está sí. Schwarzenegger y Stallone, muy buena. Bueno, sí. Después dice que los dos, cuando fueron grandes, se hicieron amigos, pero anterior a eso tenían una rivalidad y se... Digo, Sí, y cuando, hay historias muy, cuando muy, muy fuertes. Hacen la película El Demoledor, ¿la vieron? Sí. El Demoledor. Sí. Que él lo duermen y aparece en el futuro. Ve la película de Schwarzenegger, que es Rambo, creo. una cosa así. No, bueno, hay o, ve que fue gobernador y se agarra la cabeza, una cosa así. Sí, una cosa así. Bueno, en ese momento, habían antes de esa película, El Demoledor, Stallone saca la peor película de su vida, que es Mamá Dispara, una cosa así. Sí. Bueno, esa fue la más fea. Primer, no la vi. Claro, ¿qué te digo? El primer libreto, el primero que lo lee es Schwarzenegger. Y lo que hace es decir, sale a los medios, sí, que le encantaba el libreto, y el otro, para hacer cosas, llamó a los agentes y lo hizo en 5 horas, firmó el contrato para hacer esa película. ¿Entendés? Y el otro se le moría de risa, ¿entendés? Porque salió a decir, no le gustaba el libreto, pero salía a decir que lo iba a hacer él. ¿Entendés? Y el otro saltó como le echar vida. No, olvídate. Cuentan todas esas historias de eso. Parece Juan, ¿viste? Salta como leche arriba cuando sí, le cuenta las cosas. Sí, totalmente. No, a mí me hizo acordar a otra persona que se va a nadie. Crecé. Juan, crecé. ¿Qué actriz? Me hizo acordar a la otra persona que copia las cosas. Ah, sí. No, un monje. No sé. Yo a mí me hizo acordar. Bueno, igual si alguien tiene algo que agregar a toda esta conversación, puede mandar un mensaje al 1164-007047 o bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Y si no, el Instagram, ¿cómo es el Instagram? Noches.informalesok. Muy bien, lo tiene bien pendiente. La verdad que está muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿qué vamos a ir a la primera tanda musical? Vamos a la primera tanda musical. Vamos a ir con un par de temitas de Rata Blanca, que es una banda de heavy metal, hard rock y metal neoclásico argentino formada en 1985 en la zona de Bajo Flores. Vamos con La Leyenda del Hada y el Mago del álbum Magos, Espadas y Rosas de 1990. Qué buen tema. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar,

que no, no. Uno viene diciendo la reseña de lo que va a venir y bajó. Lo cambian de momento solamente para joder al resto. Qué bajó. Así que, como diría Betty, crecé, Juan, crecé. Hoy, qué bajón, chico. Yo, a ver. A ver. Te lo voy a hacer simple. Ah, le pido disculpas a todos los oyentes que estaban esperando escuchar a Rata Blanca. Porque, bueno, lamentablemente Juan decidió a último momento, sin consultarlo con nadie, cambiar la me grilla. Me encanta cuando se enoja. Bien, sí, decime. No, estoy enojado. Crecé, Juan, decime. Crecé. Decime, lo hiciste enojado, quedar, ¿sí?, como un tonto mi compañero. Ah, claro, y al que hizo Roberto, la grilla, listo. Y... sí, qué bueno. No sé cuál era el chiste. Le pido disculpas a todos los oyentes que estaban esperando escuchar a Rata Blanca. Claro. A mí me dijeron que están esperando justamente eso. Ah, sí. Podrían mandar un audio la gente que quería escuchar a Rata Blanca y que Juan decidió. No voy a decir. ¿Qué es lo que? Sacar a Rata Blanca porque se le cantó. Porque quiso hacer un chiste que le salió mal. Sí. No me salió mal, me salió muy bien. Se están enojados. Es un chiste que se ríe él solo. Totalmente. Eso la gente, si está de acuerdo con nosotros, manda un mensaje al 1164-007047. Diciendo, Juan, crecé. Y sí. Qué bueno, me salió re bien. Me salió re bien, están los dos muy enojados y me parece perfecto. No, estamos enojados. No, se nota. Tranquilo, te puedes quedar por los escaleras. ¿Qué se está escuchando ahora? ¿Sí? Me encanta. Lamentablemente, la semana que viene que íbamos a poner a la renga contra... en el versus con Alma Fuerte, sí. No lo vamos a poder poner porque Juan ya decidió quemar los temas. Sí, igual la semana que viene comienzo a hacer las grillas de nuevo yo, así que, ¿qué te preocupa? Igual ¿No le dijiste nada, ¿no? No, la grilla la íbamos a hacer nosotros. Claro, están re enojados. ¿No le dijiste nada? Están re enojados los dos. No, pero nosotros hacemos la grilla y ya el martes está completa la grilla. El martes siempre está completa la grilla. Vos esperaste hasta el miércoles a la noche, papi. No, yo esperé para ver si me iban a cambiar algo. Después me dicen rompebola a mí, pero yo cuando tengo todo en regla, traigo todos los papelitos. Yo acá no veo nada de eso. No implica que no seas hincha pelota. A ver, ¿cómo seguimos? Seguimos con el versus. Tranquilo. Sí. Dale, tenemos el versus de los enanitos verdes. Estoy enojado. Con los abuelos de la nada. Estoy enojado. Tenemos un duelo tremendo. Me enojé mucho, Dani. Porque la grilla la hice yo y me enojé. Bueno. Crecé, Juan, crecé. No me importa. Bueno, vamos con el verso, ¿te parece? Yo creo que... Corta el micrófono. Cortale el micrófono, Damián. No, Grammy, no me corté nada. Está muy... Estoy enojado. Afrancesado. Sí, está medio... Se vino como gay. Estoy muy enojado porque yo hice la grilla y no le dijiste al gordo nada. Bueno, vamos con el primer tema, mejor. No se entiende el chiste, boludo. No, yo sí, yo me río yo. Se está riendo el solo. Sí, totalmente. Estás enojado. Vamos con el verso, vamos con el primer tema, el lamento boliviano. Dale. Este está enojado. Está enojado. Estamos como queremos. Vamos, Dami. Te quiero. Te pusiste de rojo, gordo. Soy como una roca. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano. Que un día empezó y no va a terminar. Ni a nadie hace daño. No hace daño como los chistes que hace Juan. Totalmente. Después la gente se enoja. Y después te lo retrucan. También. Pero cayeron los dos, redonditos. Yo estoy loco. Que los viajantes se van a atrasar. Temón, ¿eh? Yo creo que gran parte de mi recaudaciones de dinero se las debo a los nanitos. Es un clásico, olvídate. es un clásico. Después tengo una duda. ¿Cuál? ¿Quién era el que cantaba Tira? Pues se hicieron millones de versiones. Pero el primero que lo hizo, ya te digo. Miguel Mateos. Y hoy estoy aquí, borracho y loco. Ese también, ¿eh? Temazo este, ¿eh? ¿Y este contra quién va a competir, gordo? Este viene con Mil Horas. Mil Horas. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve en alrededor. Vos estás tan blanca. Qué difícil elegir. Mira, acá Franco me manda mensaje diciendo que era Miguel Mateos. Yo no sabía si Los Abuelos de la Nada habían hecho una versión de esa. Me parece que sí, ¿eh? Habría que buscarla. Tenía la duda porque no la incluí. Estás mojado. Ya no te quiero. ¿En serio? Perdón, perdón, estaba pensando en algo. Se quedó mal porque sí. Sabe que el chiste le salió mal. No, no, la verdad que eso no me quita el sueño. Qué lindo que te queda la vinchita, papu. Sí, la vinchita le queda lindo, ¿eh? Es que se quiere dejar el pelo largo. Es para la gorda de nadie. Bien. Es que el hijo del dueño me dijo que le gustaba con vinchita. Yo te apoyo, gordo. Sí, sabemos. Entre los gordos no entendemos. Totalmente. Y se apoyan. Como los que se dejan la colita acá en la nube. ¿Quién es el furgón de los dos, chicos? El pompón. El pomposo. ¿Quién es el furgón? Ah, yo soy el furgón. ¿Quién tiene la colita más pomposa? No sé. Nosotros sí. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. A ver, bueno, vamos con la votación. A ver. Qué difícil. A ver, Lisa, ¿cuál de los dos te gustó más? Oh. Para mí, uno te hizo uno desde tu infancia mal, ¿no? De tu adolescencia. El otro también es de tu adolescencia, pero te hizo ganar plata. ¿Cuál elegís? Los dos te hicieron ganar plata, me parece. Y decido por Los Enanitos Verdes, pero los dos me gustan de la misma manera. ¿Viste la guita, poema? Sí. ¿Dami? ¿Uno o dos? ¿Mari? ¿Juan? No, yo me quedo con Mil Horas. Buenísimo, yo me quedo con el 1, así que va ganando en este momento Lamento Boliviano. Perfecto. Lamento Boliviano. Vamos con el próximo, vamos con Tu Cárcel. Están todos buenos, boludo. Todos buenos están. Juro por Dios, Tommy. Me parece que Juan vivió dentro de un frasco. A ver, sácalo al aire, sácalo. No, les juro por Dios, chicos, les juro por Dios que yo pensé que era otra banda. No. Pero No sé por qué lo pensaba así. Porque también hicieron muchas versiones también de este tema. Sí, a lo mejor sí, lo habrás escuchado por otra versión. Puede ser, puede, pero no sabía que era de los Enanitos Verdes. Hay un grupo de los Tequi, los Puki, ¿no? Los Tuki. ¿No? Le dice, no escucho. No se escucha. Claro, Marco Antonio. Marco Solís también, dice. Por eso, pero. Pero hay muchas versiones, pero no sabía que era de los Enanitos Verdes. Pero esta de. Pido mil perdones, ¿no? Éxito no sé, total de los Enanitos. Creo que es la canción que más se luce la voz del loco este, el cantante. No, para mí Lamento Boliviano le gana esta canción, siempre. De los Enanitos Verdes, para mí es la bandera. Sí, ese es, olvídate. ¿Y con quién compite esta? Voy a corregir una cosa. El tema lo cantan, pero es verdad, es de Marco Antonio Solís el tema original. Mira, ahí tenía, le damos, ¿viste? No, tenés razón, sos un genio. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿vamos con lunes por la madrugada? Pero hoy es jueves. Ah, re Juan. Re Juan, boludo, re Juan. Calentito el pancho. Crece, Juan, crece. Calentito el pancho. Crece, Juan, crece. Ay, calentito el pancho. Qué buen tema, por favor. Yo creo que este me parece que va para mi voto ya está definido. El mío también, che. ¿Vos con cuál te quedás, gordo? Con el 2, con este. Yo también, ¿vos? Con el 2. Pulpo. El 2. Mari. El 1. El 1. Mari está enojada, me parece, ¿no? ¿Audio? Sí, tenemos un audio. ¿Está enojado con Juan? A ver. ¿Está enojado conmigo? Ay, todo el mundo se enoja con él. Sí, no pasa nada. Mandale mecha, amor. A ver, tenemos el audio. Tenemos el audio ahí, dame. A ver, el audio. Si hay una canción que amo y me representa tal cual soy, es Tu Cárcel. Gracias, chicos, por poner esta bellísima canción. Qué grande, Frankie. Le mandamos un abrazo enorme. Igual no llegó a ganar. Si hay una canción que ha... ha ganado Lunes por la Madrugada. Totalmente. Lunes por la Madrugada. Vamos con el próximo versus. Crece, Juan. Calentito los panchos. Vamos con amigos. Este me parte. No importa el lugar. No, te parte el alma. Siempre igual. Canción de fogón mal. No importa si es verdad. Es algo que vendrá. No importa cuánto hay. Te lo reza a veces, Liz. No, me equivoqué. Me equivoqué porque me acordé de Carlín. De Carlín. De Pablo Rago. De Pablo Rago. Me acordé de Carlín, casi se me cae una lágrima. Fumá, vos fumá. Pendex. Tengo una gana de llorar. Aparte, él se llamaba Carlín Cantoni y era fletero. Y mi viejo era fletero. Así que imagínate que era, nos sentíamos identificados. La vida es un camino para andar. Ese es Lerner. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa las bromas que hagas. Deme un abrazo, voy a largar el llorar, boludo. Vamos con el próximo, vamos. Dame un abrazo. Himno de mi corazón. Crece, Juan. Crece. Vale, todo el tiempo va a ser esa va a quedar para la historia. Totalmente. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un. Que un amigo. Una luz brillando en la oscuridad. Me encanta el tema, pero cortala, ponelo. Ahí viene. El otro este es lindo. Ay, muy difícil. Es muy difícil, cabrón. Es lindo. No. Igual, no sé. Tendríamos que poner esto en el Instagram, así que le mandamos un. Yo creo que merece una encuesta. Yo quiero saber la encuesta anterior del jueves pasado. Eso lo maneja todo el flaco escuálido este que no vino hoy. Flaco, escuálido, barbudo. Miss Sonrisa 2021. Sí. Anguila. Anguila. Mandanos quién ganó. Le dicen anaconda en la fábrica, no sé por qué. No quiero saber. Porque pensaron que era una pierna. No sé. Tengo una foto de Talibán de él terrible. Después se las mando. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llevó. Che, boludo, qué buenas bandas que tenemos en Argentina, ¿eh? La verdad que sí. Hay que estar orgulloso del rock que hacemos. Mi voto es para el primer tema de apertura de Rata Blanca. Temazo, pulpo bien. El tema de Rata Blanca votan, ¿viste la gente? Sí, sí, bueno, ese saldo. ¿Te das cuenta? Sí, aparte ese saldo. Ahí se escuchó inclusive la voz de fondo de Juan, no claro. Sé si te diste cuenta. Sí, que decía calentito los panchos. Ya arrancaba el auto, chicos. Ya arrancaba el auto, me voy. Ya se abrió dos veces. Soy muy cagón, chicos. Me voy. Aparte porque dije Aldo y se abrió, ¿entendés? Digo, no. Opa. No te digo, es como Candyman. Dejate joder. No lo nombré muy mal. Me resugestionó, te digo que me resugestionó que se abría la puerta así. Naturalmente mi presente busca flores y amor. ¿Vamos con la votación? Pero pará, déjame contarle a la gente que se está abriendo la puerta así de la nada, de acá atrás. ¿Como los abuelos? Sí. De la nada. pero se abre la puerta y ya, ya pasaron dos veces y la segunda me miré y me sugestionó todo. Okay. Soy re cagón, te juro. Hay viento. Es muy cagón. ¿No hay viento? No, igual quedate. No me jodas. Igual quedate. Ya estoy prendiendo el auto yéndome a mi casa. Y te vas solo a tu casa. Imagínate, está oscuro, no, solo de noche. Pero encima lo nombré a Aldo y se abrió la puerta automáticamente. Me quedé. ¿Viste que estábamos diciendo que estaba haciendo con los muñequitos? ¿Viste? Increíble. Ah, no quiero decirles nada. No me jodas. No me jodas que soy recagón. No me jodas, me voy. Te juro que me voy. Escúchame. Te juro que abro la puerta. Hablando del muñequito vudú, ¿se acuerdan que yo dije que Aldo le estaba haciendo brujería a Marcelo? Sí. En el Instagram. Hoy hablé con Marcelo. ¿Y qué pasó? Se cayó del camión y está con ART. No. Le dije, loco, te voy a mandar un audio para que lo pongas, Dami. Lalo, por favor. Déjalo. Dami, te voy a mandar un audio. Déjalo, Lalito. Bueno, ¿cómo vamos con la votación? A ver. Primero o segundo tema, Lisa. No seas malo. Tengo, mirá, está peleada la cosa, pero me quedo con amigos. Me quedo con amigos. Amigos. Dami, el 2. Mari. El 1. Bien. Dami, no jodas, en serio. Te juro que me voy a ir. Si voy a pasar de nuevo, me voy. Uy, mirá. No, che, ves que son malos. Callate, escuchá, callate que ayer me vi la película del hombre lobo. Esa que están en el castillo, que el flaco es actor. Sí. Que lo tortura el médico psiquiatra. No. Me desperté, boludo, y estaban toda la sábana, toda la frazada, toda revoleada. Se ve que en el sueño me peleé con el lobo como 15 veces. Le dije a mi vieja, menos mal que no me fuiste a despertar, mami, porque te comías una mano. Una piña en la boca. Vamos con Igual que ayer. Voy a cantar porque... Voy a salir a caminar. Y aunque es muy grande la ciudad, yo presiento que nos vamos a encontrar. ¿Por qué mantuviste encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, igual que ayer. ¿Cómo explicarte la emoción? ¿Qué haces, Cierro? El amor, el crucifijo, ajo. Estás cagado hasta las patas. No, me hicieron cagar todo. Me resugestioné, con perdón, pero me resugestioné. El otro tampoco, me voy. Te juro, me... Cerca de la rosa. Sí, porque el otro... Te juro que el otro día no podía dormir y me puse a mirar el exorcismo de Emily Rose. Y hasta ahora estoy cagado. Te juro, por favor. Te juro por Dios que me sugestione. Te hago una pregunta. Ah, y vi la de ahí, Emily Rose en ese momento te decía: muerte o dunga dunga. No. Muerte, ¿qué le decía? Muerte. Pero pare, estoy re sugestionado porque encima, ayer a la noche, digo, bueno, tengo que ver la película de It, ¿viste? Nunca la había visto. ¿Ni la primera ni la segunda? No, la segunda ni la primera, la actual que hicieron. Yo estoy protegido, vos, gordo, con el... Y te juro por Dios que no pude terminar. No. ¿Vos trajiste algo? No, yo tengo adiós ahí. Vos lo único que tenés, preservativo. No, pero yo lo que le digo es esto. Vi mitad de la película. Vi mitad de la película y no pude dormir más. No pude dormir más. Y ahora cada vez que salgo de noche estoy esperando que me aparezca el payaso, te juro por Dios. Mira todas las alcantarillas. No miro más terror, por favor. No, por Dios. Estoy re sugestionado toda la semana. Yo vos sabés que tenía ese problema, pero hasta que más o menos... Yo tenía un problema con Freddy Krueger. Tenía un problema con Freddy Krueger. Hasta que tipo 13 años... Soñé que lo cagaba bien a trompada. Le no, pegaba pero... una de piña y no, no me jodió nunca más. A mí me pasaba cuando era chiquito con la de Chucky. Miraba las películas de Chucky y me asustaba. Y encima mi hermana tenía una pepona grandota, ¿viste? Y mi hermano iba a hacer un chiste. Mi hermano mayor iba a hacer un chiste. El muñeco pero de noche. Te ibas a calentar. Te iba a decir que era, un enano que la visitaba a tu hermana. Sos hijo. Que no era no, Chucky, chicos, pero te ibas a calentar. Yo nunca miro terror porque realmente no me gusta, la verdad. Pero dije, bueno, me voy a ver. No, si hay una cosa. Hay una cosa. ¿Tenemos una llamada? Falta un tema. Sí, falta un tema. Pero hay una cosa muy interesante, muy inteligente de Juan, que cuando a la noche tiene miedo, se pone a mirar una película de terror. No, para no que tenía le dé más miedo. Es no una podía, cosa lógica. No, chicos, no, sí, no tenía tiene miedo problema, en ese momento. Tiene problema. Vamos con el tema de cosas mías. Crece, Juan. Vamos con cosas mías de los abuelos de la nada. Che, ¿cómo salió la votación esta? La introducción me hace acordar del auto fantástico. Sí, totalmente. Hola amigos, yo subí la encuesta, en el primer bloque cuando lo dijeron la subí y la anterior empataron, por eso no subí nada. Hoy presente, volvió la maldición del sillón vacío, che. No era que querías terrible hacer este una noche paranormal, si tenés miedo por una puerta que abrí desde acá. Que queda para una noche paranormal. No, el asunto es que si abrí la puerta me asusto. Si hablame, me río. No, pero yo creo que debe ser, por ejemplo, Aldo Zombie. Debe ser algo totalmente asquerosísimo. Para mí que estornudó fuerte y se abrió la puerta. Posta. De Varela, ¿verdad? Potente. Estornudol. ¿Querés abrir una puerta con él? Digo que este tema me parece que me gusta más que el último. A ver, ¿con qué tema vamos ahora? No, ese compite con Igual que ayer. Por eso te digo, ¿con qué tema vamos? No, este ya termina. Fueron cuatro versos. Te quiero así. Me gustas viva. Bueno, a ver, Lisa, ¿con qué tema te quedas? Me quedo con el 2. Juan. Me quedo con el 2. Dami. 2. Mari. 2. ganó el 2. Entonces estamos empatados. Lo definimos con una encuesta en Instagram. Exactamente. Lo definimos ahí. ¿Enanitos verdes o abuelos de la nada? ¿Te parece? Sí. Dale. Ahí me gustó. Y lo definimos el jueves que viene. Igual si hay alguien que quiera mandar un mensaje diciendo cuál de los dos le gustó más, puede hacerlo al 1164-007047 o bajándose la aplicación de Vox FM 102.9. Y si no, puede llegar a hacer la encuesta en el Instagram de Noches Informales. ¿Cómo es el Instagram, Juancito? Noches.informales. Muy bien. No, bueno, lo que les contaba realmente es que no podía dormir. ¿Sí? Che, un abrazo a Gerardo de Quilmes que nos está escuchando. Un abrazo gigante. Un abrazo, Gerardo, mandate un audio A ver si... Está mandando audios, Lisa, le está mandando a gente para que lo apoye a él con todo lo que está enojado. No, boludo. Está bien, Lisa, es listo. Es el teléfono de la radio. Sí. Está bien, sí. Este es un tarado. Bueno. Es un tarado mental. Sí, no. Es, yo no lo puedo creer. Totalmente. No, no me joda, que estoy re sugestionado hace dos días, boludo. Me va a salir un duende de ahí de cuando bajo hoy las escaleras. Lo que pasa es que cuando uno es malo, la maldad, viste, se va acercando. Bueno, paren que les cuento. Escuchá, pará. Esto es posta. Poné el audio que le mandé a... que te mandé de Marcelo. A ver, a ver. Escuchá esto, eh. ¿Qué hace, Lisa? Acelerale un poquito, acelerale un poquito, Dami. Del médico. Sí, ¿sí? Boludo, mal. Mal, una atrás de otra, hermano. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Una atrás de otra. Cortale, Aldo, cortale. No sé si es una prueba, no sé qué carajo es, pero... una atrás de otra. Yo el muñeco que encontré vudú con la cara de Marcelo lo quemé. Gracias a Dios con... ¿Le sacaste los tornillos cada al menos? Cosa que va pasando, ¿viste? Lo quemé. ¿Pero le sacaste los tornillos? Sí, salgo sí, parado. Sí. Dentro de todo. Le puse agua bendita, le hice las tres señales de la comillas, cruz, ¿no? Todo. O sea, tampoco me dejo doblegar. No está bien ese pibe. Por suerte ya pude arreglar el auto, quedó bien. Vamos, Marce, fuerza, vamos, vamos. Bueno, mi cuñado que le detectaron cáncer, bueno, está haciendo el tratamiento. Si Dios quiere va a salir adelante. Mi viejo que estuvo... Yo creo que Aldo tiene que parar un poco la moto. No, más allá que esto es una broma. Ah, ¿no? Es una broma. Esa parte del audio no me acordaba. Le mandamos un saludo enorme a Marce y le todo el apoyo. Lo queremos que mucho y sí, no, es un chiste. Bueno, les cuento lo que me pasó. No podía dormir, estuve estudiando algunas cosas que necesitaba para los cursos que me están dando. Y al final me pasé de rosca y no podía dormir. Entonces dije, bueno, para hacerme dormir siempre las películas de terror me aburrían. Entonces me puse a mirar y me sugestioné. No me aburrió, sino que me sugestioné. Hacía años que no me pasaba esto. Y ahora estoy re asustadizo por todo, che. Te lo juro por Dios. También debe ser a que dormí poco, pero bueno. Necesitaba estudiar para estas cosas. Bueno, ahora vas a tener que estudiar las cosas paranormales para calmarte un poco. Podríamos hacer un programa totalmente paranormal. ¿Si te lo aguantás? No, bueno, me supongo que para la semana que viene no voy a estar tan sugestionado como ahora, chicos. Quédate tranquilo. Pero... acordate que después cuando vamos para casa pasamos por el cementerio, está todo bien. Ah, no, siempre paso por los dos cementerios, eso no me da cosa. Me da cosa que me salga, bueno, algo, boludo. Yo te voy a contar algo. Un día lo llevaba a Robert para el cementerio y había un flaco dándose la cabeza contra la reja de entrada. ¿En serio? De entrada al cementerio. Y cuando pasé a la vuelta de dejarlo, el chabón estaba tirado durmiendo ahí en la puerta del cementerio. Bueno, durmiendo o inconsciente con la cabeza rota, digo. La verdad, desconozco. Sí, pero... no paraste. Che, ¿estás bien? No, no paraste, ¿no? ¿Eh? No paraste. No sé, para ver si no, estaba igual, bien. Igual, sinceramente, yo a los muertos no les tengo miedo. Le tengo miedo a los vivos. No, yo le tengo miedo al payaso Ita ahora, me parece. Bueno, me resugestioné con esa película. Pero de... vos hay algo que no entendés. El payaso It es algo ficticio. Es como me dejó... es como este programa. Sí. Bueno, me dejó sugestionado digo, la verdad que me dejó sugestionado ayer. ¿Vos tuviste algún problema de abuso sexual de algún payaso? No, nunca me gustaron porque los payasos. A lo mejor lo abusaron sexualmente. Tenemos un audio. A ver. Hola, buenas noches. Soy Gastón de Tucumán y nada, estaba esperando los temas de Rata Blanca para esta noche mientras viajaba en la ruta, pero sé claro, que no los claro. van a pasar, así que espero que para el próximo jueves los puedan pasar. Nada, les dejo un beso a todos los chicos de la radio, gracias. Listo, Lisandro está mandando a todos sus amigos. Bueno, listo. Disculpame, muchas gracias. Disculpanos, Gastón. Lamentablemente uno de los integrantes del programa tomó una decisión arbitraria. Como siempre tomo las decisiones. Y se metió en la grilla cambió. No mandó el amigo de Lisandro un audio. Está bien, Lisa. No conozco. Calentito. ¿Vos conocés ese teléfono? A ver, préstame el celular. Desbloquéalo. Gracias. Muchas gracias. ¿Revisa? A ver, vamos a revisar. Mientras ustedes, bueno, ¿vamos? ¿Querés revisarlo mientras vamos a una tandita musical? Dale. Ahora sí, vamos. No, pero es un pelotudo. Pero vamos con nivel... John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker. Fue un cantante y músico de rock, blues y soul británico, conocido por su voz áspera y por su gran sentimiento que le ponía en sus interpretaciones. Vamos con You Can't Leave Your Hair, del álbum Cocker de 1986. Noches informales.

Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. Thank you. Y volvimos de vuelta, estamos de nuevo acá con este equipo informal. Qué increíble, sí, totalmente. Igual quiero, me encantó el tema de los enanitos verdes, amigos. Se lo dedico a ustedes, gracias por estar siempre. Igual las bromas van a seguir siempre. Sí, olvídate, siempre. Siempre. Es un ida y vuelta, acordate. Bueno, ¿qué les pareció la comida de hoy, chicos? Lo que le hice. Hoy les hice algo rico. Sí, no, la verdad que te pasaste. No sé dónde las compraste. La cajita decía la Isabel, no entendí bien. No, la verdad muy rico. Muy rico, sí. Aparte porque me hizo las empanadas de carne como me gustan a mí. Sin huevo, sin aceituna y sin pasa de uva. No, bueno, aceituna y pasa de uva no le pongo nunca. Huevo sí, pero... A mí lo único que me molesta es la pasa de uva. El resto... Las de humita que hago son muy buenas también, No, a mí... Pero no me dieron... No dio tiempo hoy. La verdad que muy bien, Juan. Estás aprobado. Muchas gracias. Está bien. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Qué grande el Vicky. A ver, ¿tenemos audio? A ver. Sí. No me tiren el bardo a mí de brujerías, porque la brujería la recibí yo, me parece, y llegó hasta allá. Acuérdense que Marce es mi amigo, Marce lo conozco de la primaria y jamás le haría algo malo, le haría cosas lindas. Y bueno, Marce también era mi ex, así que si en el almohadón decía Marce, vos fíjate. Y otra cosa, el que te está abriendo la puerta, Juan, son los duendes, porque están escuchando los enanitos verdes. Así que, nada, está todo dicho. Bueno, no tengo nada que decir. Ese pibe... No te sientas, no se siente no, tocado. No te sientas tocado, amigo. Amigo. ¿Con qué venimos, Lisa, en tu...? ¿Con qué quieren venir? Está el doctor. Ahí. A ver. ¿Lo llamamos? Dale. Doc, ¿lo llamamos? Deje comer empanada, Doc. Le gustaron. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Doc? La verdad que estoy un poquito consternado, ¿viste? Con esto de que yo estaba, viste, con Dani de Avellaneda y escuchando el programa y estaba esperando los temas de Rata Blanca, porque hay un tema que se llama Aún estás en mis sueños, que me lo quería dedicar Dani de Avellaneda. Y me dice, seguro va a salir, porque le mandé mensaje a Lisandro, me dijo, y le pedí por favor que me ponga Aún estás en mis sueños de Rata Blanca. Y lamentablemente, no sé por qué, viste, pero... Calentito el pancho, doctor. No salió el tema ese, Aún estás en mis sueños de Rata Blanca. Para que usted sepa, mi señora ya sabía porque quién escribió la nota, les voy a mostrar, porque no es mi letra, ¿sí? Es de mi señora la letra. Perdón, yo estoy hablando de Dani de Avellaneda. No sé señora. Por qué él dice que es la señora de él. Ya lo sabemos todo, doctor. No fijamos nada. No quiero hacer este... ¿viste? Dígame, hoy... ¿Tiene alguna adivinanza? Mira, te voy a dar una adivinanza. A ver si te gusta. se le cayeron los dientes, doctor. No te rías, te lo juro. ¿Le gustaron las empanadas? Me gustaron, boludo, pero no pude comer una nada más. Es que llegó tarde. Aparte, escúchame, esa piba que está allá, que ¿para qué está? Porque no hay un vaso, nada, para tomar coca. ¿Qué es esto? No sea así, doctor. A vos te estoy hablando, no te hagas, Que estás con el celularcito y bueno, vayamos con esa adivinanza mejor. ¿Eh? A vos te estoy hablando, Ya sabemos todo. Yo quiero un vaso, porque esos vasos de plástico no me gustan. Doctor, están todos allá. Ella siempre nos muestra dónde están las cosas. ¿Y usted por qué no lo sacaron? Están las cirujanas que están al pedo acá y no sacan los vasos. Pero, doctor, es que no, estábamos con mate nosotros y no daba para sacarlo. Pero, ¿y para qué trajeron una coca? Ya ven que a mí me gusta la coca. Bueno, ahí yo saco un vaso mientras usted dice la adivinanza. Mate no tomo porque, ¿viste? La acidez. No, viste, yo mate tomo en mi mate, viste, no como... No, con, no, no, y sí, no, ahora no transporto se puede. De mi casa porque, viste, es un mate que me regaló, no quiero decir, no, lo digo, es un mate que me regaló Mirta Legrand hace muchos años. ¿Y ahora macizo? Es un mate importante, viste, porque el colega me lo regaló Mirta Legrand. ¿De plata maciza? No digas nada, pero yo me la comía. No digamos nada. A Mirta, viste... Bueno, cuente la adivinanza, diga la adivinanza. Daniel Tinero no deja nada. Diga la adivinanza, diga la adivinanza, Doc. No, no, no metamos lugares escabrosos, por favor. Late mi corazón. Sí. Quien no sepa mi nombre es un cabezón. ¿Cómo es de nuevo? Me agarraste con... Perdón, me entendé. Late mi corazón. Sí, quien no sepa mi nombre es un cabezón. Late mi corazón. El que no sepa mi nombre es un cabezón. Yo tengo cabeza grande. No lo sé. Por eso. ¿No? No, no, no, no, no. Esta vez me agarro, Doc. El chocolate. Late mi corazón. El que no sepa mi nombre es un cabezón. Es un juego de palabras, pelotudo. ¿Este que pensás que todos los chistes, voy a hacer todos los chistes iguales todos los jueves? Y es común en usted, pero por eso no, le digo. No, escuchate este. A ver. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes. Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes. Si no sabes qué. ¿Y qué es, boludo? Es un boludo este pie. Yo no entiendo más nada, ¿eh? Ese ruido me hace acordar algunas cosas. No. Blanca. No sé. Y justo estoy viendo eso. No lo puedo creer. ¿Es? Una... Espera, boludo. Ah, espera. Está bien. ¿Qué boludo qué? Un señor gordito, muy coloradito. Lisandro. No, este no lo entiendo, boludo. No lo entiendo, boludo. A ver, dígalo igual. Un señor gordito, muy coloradito, ¿no toma? ¿No toma? Cafecito. Lisandro. Es malísimo, che. No lo chequeó. Me parece que usted no lo chequeó. Por eso es que le suceden estas cosas. Puede ser. A ver, para, voy a buscar. Voy a hacer otros chistes. A ver, Lea, mandate un audio. Dale, flaco, mandate un audio. ¿A dónde? Mandate, ¿El número? Al 1164-00-7047. Muy bien. Voy a ir directamente al hueso y voy a contar una historia. ¿En serio? Sí. Viene directamente a la historia. ¿Estamos en la historia? ¿Sí? ¿Está bien o no? No, está en las adivinanzas de usted. Bueno, le digo adivinanza, tú si quieres. ¿Quieres adivinanza? Te digo adivinanza. Ay, a ver, déjame pensar. ¿Sabes qué? Escúcheme, ¿le pasó alguna vez algo paranormal? Ya. Quiero hacer una pregunta nada más. Yo una vez tuve un encuentro paranormal. ¿Y qué sería? Porque, digo, el encuentro paranormal es algo extraño que te sucedió. Y muchos lo mezclan con el tema del encuentro cercano que dicen. El otro día estaba mirando un TikTok que estaba hablando de eso. Vos sabés que una vez estuve con una chica. Sí. Nos pasó algo terrible. Estuve con una chica teniendo intimidad, ¿viste? Sí. Y un día me dice: ¿me llevas a mi casa? Y la se ve, ¿viste? Me dice, ¿de dónde vivís? En Espeleta. Bueno, ¿de dónde? Cerca de Mitre y Hernández. Ay, pero ahí vive mi amigo el gordo. me dice, ¿cuál? ¿Lisandro? Y me dice, sí. Digo, sí, ¿lo conocés? Sí, lo conozco, el de Radio Vox. El de Noches Informales. Sí, le digo. ¿De más allá vive el gordo Roberto? Sí, me dice, yo lo conozco también, ese Radio Boca. Y como es, pues sabés que me hace parar, viste, cerca de Mitre y Hernández un poquito más, viste. Y baja, y yo la sigo, viste. Y Sí. Y sabés que se metió en el cementerio. No, doctor, ¿es a usted quien le pasó esa historia? Sí. Tío, ¿y dónde había conocido a la chica? En la administración del cementerio. Fui a pagar los impuestos y la conocí ahí. ¿En serio? Sos un pelotudo, Juan. No me preguntaste qué hora era, boludo. Yo dije que la dejaba en el cementerio. La botaba en la administración. Era un chiste, boludo. Ah, bueno, no te cuenta. No me eso porque estás con el celular como un tarado contestándole a Daniela que te está cagando a pedo. Me quedé cansado. Bueno, a veces sucede, qué sé yo. No sé, no. Se me pasan algunas cosas. Se te pasan, sí, a mí también se me pasan. ¿Tenés alguna otra adivinanza? Qué lindo que sos, gordo. Sí, está buscando, no hay chequeado porque, nada. Estoy buscando porque se me traspapelaron algunas adivinanzas. Pero. ¿Hay un mensaje? Hay un mensaje, qué lindo. A ver. Hola, buenas noches, chicos. Quería felicitar por los temas que están pasando hoy, que son excelentes, porque la semana pasada, bueno, los temas dejaron bastante que desear y hoy la verdad, son excelentes. Alessandra está tirando. Y última que me quedé con ganas de escuchar Rata Blanca, siempre hay alguien que arruina los mejores temas, pero bueno, está todo bien. Lo voy a seguir arruinando, querida. Nada, les mando un beso grande y siempre la mejor con ustedes, lo voy a seguir arruinando, no te preocupes. Qué linda voz esa chica, ¿eh? Sí, tiene linda voz. Qué linda voz. Crecé, Juan. Crecé. Esa voz también la conozco, ¿eh? Puede ser la chica sexy de Noches Informales. Me gustaría, esa chica me gusta la voz, ¿eh? Me gusta la voz. No quiero decir más nada porque no quiero que me peguen. Hola, buenas noches, chicos. Quería felicitar por los temas que están pasando hoy, que son excelentes. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Empieza con C y termina por O. Está arrugado y todos lo tenemos atrás. El codo. Bien, gordo, bien. Este gordo no se puede hacer nada, boludo. Me da una bronca, boludo. Me da una bronca con este gordo. Y bueno, a veces pasa. Una pregunta, a ver, ¿cómo se dice soltero en italiano? ¿Sabe que no sé? Verga sola. No, doctor. No. ¿Estuvo bien? No, se fue al pasto. ¿Por qué? ¿Puede decir que me fui al pasto? Derrapando con de todo. La gente que... No diga nada, vos, gordo. No diga nada, vos. A ver. Porque quiero ver si está atento el gilete. A ver. Pelos arriba y pelos abajo. En el medio, una raja. Se lo dije la semana pasada, el ojo. Muy bien, te estás así, atento, guacho. No, pero la semana pasada fue el ojo izquierdo, este es el derecho. Ah, claro, mirá. Tengo un par, van colgando y al caminar se van desplazando. ¿Qué son? Ah, ¿sabes que no dio la respuesta de ese? Lo pusimos en el Instagram, ¿puede ser? No sé. ¿La gente dio respuesta a eso? No sé. ¿Eh? ¿Quién me la contestó? No me la contestó nadie. Yo la sé, pero estoy esperando que le diga Juan. Yo la sé. Las medias, los pantalones. Es un tarado. Yo no escuché bien. Las medias van colgando. Claro, no. ¿Los brazos? No. Los testículos. ¿Y si yo le decía los testículos, usted me bardeaba? ¿Qué ibas a decir vos? Los brazos. Y bueno, los testículos. Ah, bueno, listo. ¿Qué es eso, boludo? ¿Viste? ¿Te diste cuenta? A ver. Mata el... Doctor, póngase bien la dentadura, por favor. No, porque... Por favor, necesitamos auspiciantes de Corega. Sí. No, se le cae enseguida la dentadura. Me parece, no sé qué le pasa. Hombres y machos lo tienen. Hembras y mujeres no. Hasta el obispo en persona tiene. Como el toro 2. ¿Qué es? No digas nada, vos gordo, porque igual saca toda. Me tenés cansado. Te voy a tirar con el mate de Lisandro. Es para los dos. Yo no lo sé. Te voy a tirar con el mate de Lisandro. No lo sé. ¿Vos lo sabés, Robert? No sé, pero el mate es buenísimo. ¿Sabés? No lo sé, dije. ¿No? No lo sé. ¿Posta? Posta. ¿Cómo te cagué, Gil? ¿Vos, Robert, lo sabés? No, no, no. ¿No? ¿Vos? ¡Bien, Damioncito! ¿Qué dijo? La letra O, boludo. Ah. Estuve bien ahí, ¿eh? Ay, esa. No. Pero me parece que ya la tiró. No, no, es que... No, si lo hubiera tirado, no. Ya me hubiera acordado. No, no me acordaba. No la tiré esa. No sea mentiroso. No sea mentiroso. Tengo una base de datos importantes. Sí, sí, me doy cuenta. Está todo rechequeado. Hay una base de gatos que tiene. ¡Claro! ¿Qué más? Los hombres lo hacen de pie. Las mujeres lo pueden usar sentadas. Los perros a tres patas. ¿Qué es? ¿Hacer pis? No. No diga nada, gordo, porque vos yo soy... Yo bueno, soy, yo ya di mi respuesta. Yo soy inteligente, gordo, ¿eh? O se leyó todo. Una de dos. Un vigilante, ¿viste? Este es infiltrado. ¿Vos? ¿Qué te sos tan inteligente? ¿Eh? A vos te estoy hablando. Pulpo, a vos te hablas. ¿A vos que sos tan inteligente? La adivinanza, boludo, ¿qué te voy a decir? No la escuchaste. Repetísela. Qué bárbaro. Los hombres lo hacen de pie. Las mujeres lo pueden hacer sentadas. Los perros a tres patas. ¿Qué es? No sé, yo dije... Vos, gordo, lo sabés. ¿Qué? Saludar. Dar la mano, boludo. Sin, sin, sin. Bueno, sin. Entraba el hacer pis ahí también. Todos se relacionan con el pito, ustedes. No, a ver. No, pero son retros, entraba ahí. Entraba en eso. Retros, no quiero saber dónde entraba. Mirá, te voy a decir, esta es fácil. Es ancho y largo. Y los hombres... Sí. Lo llevan colgando. ¿Cómo? ¿Me repite de nuevo la adivinanza? Por si favor. Si te tengo que repetir, amigo, todo te tengo que repetir, boludo, sí, la vas pensando. Sí. Sos re tramposo. Dale, repítamelo. Es largo, sí. Y es ancho. Ajá. Y las hombres lo llevan colgando. No sé. Bueno, sabés, gordo, te maté con esa. No, ¿viste? ¿Viste que la agitaron? ¿Querían la adivinanza? Ahí tenés, gordo. Ahí tenés adentro. No creo que haya sido el tipo que lo vacunaron, así que... No, ese se lo rachicó, boludo. Me llamó para ver si le... Había, le dije, usá una pomadita que se llama Priamus, que no sé si es verdad, boludo. Hay una pomada que dice que te agranda como 15 centímetros. Yo le dije. Vamos, con esa llevo 17. No, boludo. Vos porque la estás leyendo, vigilante. La corbata. La corbata. La buscaste, la buscaste. Pará. No, sí, no, la buscaste. No podés ganar toda. Bueno, yo estoy haciendo un... Bueno, no, listo, te ganó. A ver, hace una más para ver si... Una Damián, a ver si... Dale, ahí va. Mirá cómo escribe. Qué rata, hija. Es rápido. Porque es muy rápido con la mano. Es grandota... Esta es para Juan. Es grandota y sí. Cabezona. Sí. Y vos la querés mucho. Y muchas veces la acariciaste. No sé qué acariciaste, no, así no, que no me miré. No, es que no la sé. Vida. Exacto, bien, Napi, muy bien. ¿Cómo sabías que era la tuya? Porque a mí también me lo acarició. Pedazo de trolo. Bueno, no, porque algún día vamos a contar las cosas que pasan por acá abajo de la mesa. Porque a mí alguno me toca abajo de la mesa. Yo no quiero decir nada. Yo estoy lejos. No sé si hay un duende, pero estamos a más de un metro de distancia. Pero me están manoteando el gancho. No sé quién. Apá. ¿Los duendes que abrieron la puerta? No, el día no está hoy. No sé, boludo. Es el día de Lichen Anaconda, boludo. No sé por qué. Se pregunté y dije, que no, el talibán ese. Dicen Anaconda. Hay que subir esa foto del talibán. Sí, no sé, viste. Con razón la Vicky no lo deja ni respirar, boludo. No, pobre, está... Lo tiene recagando la Vicky. Claro que yo sin nada. Pero qué brava, ¿eh? Me parece que lo tiene recagando. Aparte no mandó ningún audio, nada, viste. No, debe está ser, extraño esto. Debe ser que lo está siguiendo con una cámara, viste, oculta en el trabajo, porque está trabajando. Me parece. Juan, estoy laburando, no soy un vago como vos, amigo. Para mí que... Bueno, quiero decir esto. A ver. Que Lea mandó el versus en el Instagram y va ganando hasta ahora los enanitos verdes. Muy bien, muy bien. Así que... Bueno, y Papo creo que en la anterior ganó Papo. Bien, bien. Ya vamos teniendo definido. Sí, vamos teniendo definido de qué y vamos. ¿Con qué vamos, Ro, ahora a la tanda? ¿Tenés algún chiste para tirar? Yo soy un chiste. Digo, aparte. Juan. No, pero es re poco gracioso. Bueno. No, boludo, ¿cómo me vas a mostrar eso? ¿No sabes que no tomé la pastilla de la presión, boludo? El público quiere ver. ¿No va a venir Jaff acá, boludo? Va a venir Jaff. ¿Cuándo va a venir? No sé. Ahora le preguntamos a Dami. ¿Va a venir Jaff, boludo? ¿Va a venir Jaff? ¿Viene Jaff? Ayer estuvo, dice. No, y me perdí. ¿Vino con la hija? Ah, no, entonces no me interesa. Yo pensé que venía con la hija, boludo. Bueno, ¿con qué temas vamos? Vamos con tres temitas de David Bisbal Ferrer, que es un cantante, compositor y actor español que alcanzó la popularidad en el 2001 tras su participación en la primera edición de Operación Triunfo. ¿Quién es? ¿David Bisbal? Sí. Vamos con el tema Desnúdate Mujer del álbum Bulería del año 2004. Olvídate de él, área de la tentación. Ven, muérdeme la piel. Desnúdate, mujer, y desnúdame también, que nuestros cuerpos son vean amanecer. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer. Hoy vas a ser infiel cuando mis manos te deshojen. Conocerás la libertad. Desnúdate, mujer, y entrégame tu sed. Bebe mis ganas infinitas. Robaré tu santidad. Amor, cae sensual por tu cuerpo y el mío resbala en sudor de nuestra pasión. Desnuda eres cristal, perfecta la intimidad, tus pechos el manantial donde me quieres. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer. Hoy vas a ser infiel cuando mis manos te desoquen. Mujer, y entrégame tu sed. Bebe

sabe que tú estás. Hay vida que palpita de alegría, que me embriaga el sentimiento con tus besos masivas. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente. Y volvimos de vuelta, estamos en el cuarto bloque de esto que llamamos Noches Informales. ¿Con qué venimos, Juancito? No, venimos con un montón de cosas. Tengo dos personas que hoy vamos a llamar, ¿sí? Una persona es el guitarrista de una gran banda de Avellaneda, que le quería dar el espacio hace mucho tiempo. El problema es que con todo lo de la pandemia no pudimos traerlo acá, ¿sí? Se llama Caja de Juguetes. Está sonando mucho en Avellaneda y me gustaría sacarlo al aire en un ratito. También tenemos al Mago Ale, que el otro día no pudimos sacarlo en Instagram y me gustaría saludarlo y hacer una pequeña entrevista. Tiene un dedo de goma, todavía. ¿En serio tiene un dedo de goma, Ale? Sí. No puede ser. No te creo. Le vamos a preguntar eso. Doc, escuchame una cosa. Si sale el Mago Ale, yo me voy. No, pero espere. Tengo problema con ese muchacho. Bueno, lo va a arreglar, pero no con ese muchacho. Usted tiene problema con el muñeco, dijo. Sí, sí, pero el muñeco lo lleva él, ¿viste? Yo, ¿viste? No, tengo problema con ese muchacho. Esperemos, esperemos a ver. Lo voy a cagar trompada no, por teléfono. Bueno. Por no. teléfono voy a cagar trompada. No, bueno, espere, lo vamos a sacar. Vos sabés que yo soy un tipo muy jodido. Lo vas a sacar más tarde. Sí, en un ratito seguramente vendrá este chico de Caja Juguetes a charlar, se llama Nicolás. No, aparte, pero escúchame, ¿cómo es la onda? ¿Viene el mago con el muñeco, la caja de juguetes? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Juguetería, boludo? No, no, así se llama la banda rock. ¿La banda se llama la caja de juguetes? Sí. Me hizo acordar tu historia. Pero esto. Es como toda banda que... Por pero ejemplo, los Enanitos Verdes no se le dice los Enanitos Verdes, sino que le decimos los Enanitos. No, pero está buena, ¿sí? Está buena. Y a ellos le dicen caja solamente. No sé para qué se basan en ponerle todo el nombre. No, está bien, boludo, porque le pusieron un nombre. Los abuelos de la NAS le decimos los abuelos. La caja, ¿viste? De juguete, está bien. ¿Nosotros cómo podríamos llamar si somos una banda de rock? Los informales. Aguante los Raygors. ¿Los qué? Los Raygors. Suena bien, la verdad que me gustó. Los Raygors Rock and Roll. ¿Qué tocaría usted si tuviera una banda rock? A mí me gusta mucho... ¿La guitarra? ¿Hablamos en serio? Sí, la guitarra. A mí me gusta mucho la batería. Ah, lo veo como sí. Un sí, sí, sí. Pelo largo, así. Sí, re loco, no, sacado, sí, mal. Sí, sí, sí. Con doble bombo, ¿viste? Yo vos te veo con la guitarra. No sé por qué. A vos te veo bien con la flauta, gordo. No, no. Con la traversa. Sí. Yo lo veo más de teclado o bajo. Pero más de bajo que de teclado. Ya, ¿sí? Vos te veo sí, bien. Sí, contrabajo, bajo. Juan, a vos te veo bien tocando el órgano. Ya sabía que iba a decir eso. Un chiste fácil. El contrabajo me tira más a blues. O jazz. Sí, también. Alea, ¿cómo lo ven? ¿Qué lo ven tocando? Alea. Teclado. Para mí, teclado. Para mal. Mí, Abicu. No, fuera de juego, Leandro toca el teclado. Por eso lo veo anda como bien, más tecladista. Bien, no, no, anda bien, loco en serio, Ya lo vamos a sacar en vivo en Instagram para hacer algo. Pero no tiene el teclado. Bueno, yo sé. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no tiene el teclado? No importa. Yo tengo un teclado en casa, lo vamos a llevar. Yo te remate, ¿por qué? Se lo incautó la FIP. Sí. Sí. Bueno, en ese sentido. Está bien, porque si eso es langa, ¿viste? Se fue a la casa y la mujer que le dijo: no te doy nada, querido, se queda todo acá. ¿Película que trata de bandas le ha gustado a alguno de ustedes? Eurovisión. No, de bandas, doctor. ¿Y Eurovisión, boludo? ¿Es de banda? Claro. No la vi todavía. Para, ¿cómo era que se llamaba la banda? Ay, no me puedo acordar. The Fire Saga. Miren, yo vi una de este que... Aguante cabeza al filar. No, bueno, no. Vi una hace mucho tiempo atrás de el actor que trabaja en TED. ¿Sí? ¿En el osito TED? Sí, el flaco que trabaja en TED hizo una película de rock sobre que era un personaje donde él era fanático de una banda de Steel Dragon, ¿sí? Y los flacos de Steel Dragon... Lo oyen cantar y cambian al cantante que tenían, ¿sí? Lo sacan por él, ¿sí? Y te cuenta toda la gira, la droga que hay en el medio. Él tenía una novia. Es mentira todo eso. Era Jennifer Aniston. Yo soy representante de Lisandro y no hay droga. No hay mujer. No, bueno, nada. Lisandro tampoco hace rock. Digo, bueno, no importa. No sé, más o menos. Entonces... cantan y muestran todo el ¿cómo se dice? El crecimiento de un artista y cómo llega a decir no a la droga, no a esto, no a lo otro y empezar a hacer su propia música en vez de imitar a alguien. ¿Cómo ¿sí? se llamaba la película? No me acuerdo cómo se llama, pero sé que es la banda que él hacía tributo era Steel Dragon. Steel Dragon. Muy buena, es una película bastante antigua porque Jennifer Aniston era jovencita en ese momento, así que... No y el flanco, y no el flaco sé, tiene una voz terrible. Te cuento una película, boludo, y no se acuerda el nombre. Bueno, yo les preguntaba no cuál, sé, cuál yo, de los... Yo te digo sinceramente, ¿no? Este pibe no está bien. Tiene problema. Tiene problema, No puedes estar en todo, amigo. Estás hablando en la radio, estás contestando mensajes. No, ¿te bueno. Te vas a terminar agarrando una lo que pasa una es que tengo que arreglar ABC, ciertas cosas. Un CBC. Un CBC. Un TDK. No sé. Un CK. Un DVD. No, bueno. No sé, boludo. Bueno, igual estamos hablando en la tanda de empezar a traer bandas de lo que es Varela, Quilmes, Avellaneda. Así que el, si... El Mago tiene un tema... El sí, Mago sí, tiene un tema tiene un tema que yo no quiero decir nada, ¿viste? Pero no sé, no, yo, ¿viste? Está muy lindo. Le voy a tirar una flor al Mago. Está muy lindo el tema. Para comer a que se llamaba... que no duela más. Exacto, exacto. Bueno, a la gente que quiera mandarnos un audio sobre que quieren salir en la radio para que le toquemos un tema, pueden mandarnos un audio al 1164-00-70-47 y vamos a sacar bandas nuevas de acá, de Quilmes, Varela, Berazategui, todo lo que es zona sur, Avellaneda, por supuesto, también. Te voy a desasnar la duda. La película se llama Warner Bros. Rockstar. No, muy buena, muy buena. Muy buena. Muy buena. Ahí estamos llamando. ¿Estás llamando por teléfono? Estamos llamando a alguien. Pero pueden mandarnos un audio y decirnos, para hacerles una pequeña entrevista, como acá Nicolás. Y. Hola, Nico, ¿me escuchás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo presento a Nicolás Archi, a los chicos de la mesa. Doctor. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va? Robert. ¿Cómo hola, va? Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien? Lisa. ¿Vos sos guitarrista de la banda? Yo soy el guitarrista de la banda, exactamente. Por ahora, porque me pueden llegar a suplir, ¿viste? Como es el tema. Si lo acaban de sacar a Foyt ahí de la selección argentina, a mí me pueden sacar también. Ya arrancaste mal, chico. Pensás que te van a sustituir, amigo. Arrancate. Yo soy el sexólogo, ¿viste? Del programa de radio. Soy un hombre grande. Ah, cagaste. No te puedo dar mucha referencia. No, ¿viste? Pero no te aviso porque por ahí, ¿viste? Si tengo alguna pregunta, ¿viste? Media escabrosa. El doctor, Nico, el doctor es el sexólogo de acá de Noches Informales, para que vos sepas. Noches okay. Informales. Te vamos a pasar un tema de ustedes que está en YouTube. Que se llama... ¿Cómo se llama, Nico? No sé qué tema vas a pasar, Poco. Porque tienen varios. Siempre te olvidé el nombre de la película, del tema. Del tema. Eso juro por Dios. Tienen varios. Yo te voy a decir algo. El exceso de masturbación provoca pérdida de memoria. Pregúntele a Nico. ¿Qué estaba diciendo yo? Pregúntele a Nico. Nico, bueno, Nico, ¿cómo empezó? ¿En qué año empezó la formación de la banda, más o menos? No recuerdo, justamente. Está bien, como Juan. Este le da la puñeta igual que yo. Bueno, pero ¿cómo se formó la banda, Nico? ¿Cómo llegaron a estar todos juntos? Mira, esto fue en 2013. Nosotros teníamos con el batero otra banda, ya disuelta. Y nada, queríamos hacer un formato dúo, onda, un estilo White Stripes, ¿viste? Ir por esos lados. Y eso duró, ese proyecto de dúo duró exactamente 5 días, porque después de probar cantar yo y tomar la rienda de frontman, nos dimos cuenta que eso no iba a caminar, entonces necesitábamos un cantante. Y nada, convocamos a un muchacho de Zona Sur, Seba Ursi, que la verdad que abrió la... Encima vino muy atrevido, ¿no? Porque nosotros le mostramos la maqueta... Ese tiene problema de memoria también, ¿eh? Sí, sí. Ese tiene problema de memoria, exactamente, sí. Ya lo vamos a sacar a Seba Ursi en algún momento. En algún momento. Sí, sí. Claro, y llegó y dijo, che, está bueno, pero esto lo tiraría para otro lado. Es lo mismo, no sé, que vaya Juanse, no sé, sin ánimo de comparar, ¿no? Pero digo, que vaya Juanse a una, no sé, a Metallica, ¿viste? Y le muestra un tema y diga, che, está bueno, pero vamos por acá. O sea, nada que ver, ¿viste? Les cambió todo en un día. Ah, es de familia. Sí, no, ya nos dimos cuenta. Sí, los chicos se están quejando porque yo les cambio todo a último momento. Debe ser el gen, ¿viste? Hay un gen. El gen malo. El gen complejo. No, bueno, Nico, pero... ¿Y ahora estuvieron tocando en esta pandemia? No. Yo la última fecha que los vi Los vi, ¿cómo se llamaba este lugar ahí de Avellaneda? ¿Cómo tenés problemas de memoria? No me acuerdo cómo se llama el lugar. Mutar. Exacto. Fue muy bueno, la verdad que ese show que hicieron fue buenísimo. Fue justamente en ese show que lo llevé a Aldo y a una amiga que se llama Natalia. Fuimos a verlos y Aldo quedó enloquecido con la banda. ¿O con Natalia? No, también, pero... claro. Pero quedó enloquecido, me dice, lo que hacen es genial. Y también ganaron para hacer un video, que es el que lo puse ahí, que lo hicieron en la UNDAP, ¿puede ser? Exactamente, sí. Eso había sido un poco antes igualmente, pero nada, esa fecha fue espectacular. La verdad que hubiésemos tocado un poco más si sabíamos lo que se iba a venir, ¿no? Que son año y pico sin subir a un escenario, con todo lo que eso implica, ¿no? Y obviamente no somos los únicos. Está la opción de la transmisión en vivo, de los shows por streaming, pero la verdad que el calor humano de estar arriba en escenario y ver la gente que se acumula y que canta y que se conecta con las canciones, es otra cosa muy diferente, pero nada, es esperar un poquito más. Yo tengo la esperanza y la sapiencia de que de repente esto se va a solucionar y vamos a salir con todo. Ahí agárrense que vamos a hacer shows todos los días. Nico, te hago una consulta porque, bueno, yo también suelo hacer shows en restaurantes, bares, boliches, más que nada cena show. Está jodida la mano con el tema de conseguir lugares y con el tema de el caché. ¿Es así, como digo, para las bandas? Es así para los músicos. Para los músicos en general. Por eso dije bandas, porque por ahí el cantante solista por ahí sí la puede remar porque, bueno, está solo. Pero cuando es una banda, por ahí quizás se complica más el tema de los cachés, ¿no? Obviamente, sí, se complica. Pero yo creo que viene desde un punto de concepción de lo que hacemos. O sea, cualquier músico, me animo a decir, otros artistas que hagan otro tipo de trabajo, o sea, ya sea bailarines, ya sea actores muchas veces, que se dedican a la plástica, ¿no? Pero es una cuestión de pensar que lo que hacemos realmente es un producto, es un trabajo. Más allá de la implicación artística que tenga, es un trabajo. Nosotros trabajamos un montón, valga la redundancia, para esto. Con horas de clases, con ensayos, con preparativos, con organización. Y estamos en un momento donde digamos, el bolichero es demasiado importante y a veces hasta toma decisiones por... Que de repente van en contra de lo que es el concepto artístico. Entonces sí, está complicado. Esperemos que en la vuelta ciertas cuestiones se solucionen. Sí, sí, y no se valora tampoco el tiempo de ensayo, los instrumentos, los equipos, las salas de ensayo. Es un producto que, bueno... Lamentablemente está un poco desvalorizado desde ese punto de vista, ¿no? Nico, sé que vos sos compositor, ¿sí? Exacto. ¿Puede ser entre vos y quién compone de la banda? ¿Todos componen? Mayoritariamente entre Seba, el cantante, y yo. Bueno, de los temas que tienen, ¿cuál es tu favorito? Uy, no lo pensé. No tenés uno favorito, digamos, que te gusta... Sí, yo creo que uno de los que más me gusta es Inmanencia, del primer EP que tenemos. Perfecto. Sería bueno que un día nos mandes un par de, si los tenés, para mandarnos, para ponerlos acá en la radio, que se vayan haciendo conocidos acá en Zona Sur, que estaría buenísimo, ¿sí? Sí. Y un día te comprometo a que vengas y toques algo acá en vivo cuando se vaya esto de la pandemia. Con el cantante. Con el cantante, por supuesto, también, ¿sí? O traigas a los chicos. Hacemos un acústico con guitarra y cantante. Y estaría muy bueno, estaría muy bueno. ¿Te animás a tocar la guitarra con él? No, es un guitarrista. Yo ya he tocado la guitarra y zapamos muchas veces. Tomando un vino. Por favor, que toque el guitarrista, que toque Nico solo. No, es una bestia. Es una bestia. Chicos, Nico, usted no lo conocen todavía. por la pandemia, por esto, porque si no, no nos hubiéramos juntado antes, pero es un guitarrista de la hostia. Digo, hay cosas que hace que no las puedo llegar a hacer ni en ni 50 años. Es así, ¿eh? No. Bueno. Igualmente, si nosotros te vimos tocar y te creemos, Juan. A ver, sí, le voy a hacer... incluso nos acuerdan, ¿no? Le voy a hacer, y lo que pasa que nosotros... Juan, como guitarrista, es muy olvidable. No, Juan como guitarrista, buen verdulero. Pero, bueno, Nico, te hago una pregunta. Vos sos del palo de rock. Dime. ¿Sí? Sí. ¿Tema sí, favorito sí. de rock? Ay, ¿tema favorito? Pero me estás poniendo... Sí. ¿Tema favorito? ¿Pero de qué época? ¿De qué? No, el que más te guste. El que más te guste. A ver, qué problema. Bueno, en realidad yo tengo un tema preferido por día. A ver, el día hoy, de hoy. Bueno, ¿tiene que ser nacional, ponele? No, el que vos quieras, tema rock. Bueno. Uno nacional y uno internacional puede ser. Dale, me parece bueno. Bueno, arranco por internacional, que me encanta Let Me Kiss You de Morrissey. Sí. Que me está matando ese tema, te toca el cuore. Y nacional, estoy como revisando. Estuve escuchando mucho a los Rodríguez últimamente. Banda vieja ya, pero tiene. Para no olvidar, me parece un temazo, ¿viste? Como una cosa tan bien hecha y que me hubiese encantado hacerla a mí. Nos hubiese encantado hacerla a todos. Eso es así, digo. Claro, pero es Calamaro, ¿viste? Es como bueno. Que el loco está iluminado. A ver. Y una banda que vos digas, ¿no puede ser que él esté justamente en el lugar que está? ¿Una banda o un cantante que vos digas, no se lo merece estar ahí? Juan Ursi. ¿No? Aparte. No se lo... me cuesta mucho, no se lo merece, ¿viste? El Chano. Estaba pensando en el mismo, pero no lo quería decir. No te dé ninguna duda. A ver, entonces, pará, vamos a hacer una pregunta más difícil, mirá. Y el de la guitarra de loco. Okay. ¿Un tema de reggaetón que te guste? ¿O algún artista de reggaetón que te guste? Mirá. Yo bailo reggaetón. Claro. Sí, me gusta el tema Safari de J Balvin. Me parece que está buenísimo. Está re bien hecho. Mirá. ¿Y tema romántico favorito? Que no sea rock, por supuesto. Te vi venir de Sin Bandera. Mirá, las tiene ahí, ¿eh? Yo pensaba que escuchaba solamente rock y me sorprendió, che. No. Tirá un poquito más, ¿querés folclore, querés tango? Dime. Un tanguito, un tanguito. A ver. Tango, Libertango, de Piazzolla. Wow. Bien, muy lindo tema igual. ¿Y de folclore? De folclore me gusta Samba para olvidar. Tomá, ¿viste? ¿Qué sos amigo de Juan? Es amigo, ¿sos amigo de Juan? Lo quiero. Es que tantas veces lo escuché con Juan que lo quiero mucho. Quedó grabado en el pecho. Nico. La versión de Juan es muy buena, ¿eh? Es muy buena. El tema es que es muy orgásmica. Lo que pasa es que la versión de Juan tiene una particularidad. Él se olvida justamente con ese tema. Calentito los panchos, chicos. Claro, hace 15 años que vive cantando el tema y nunca se acuerda la letra. No me acuerdo ahora la letra del el nombre de la canción. Digo, de caja de juguetes. Igual está reversionada bien, porque viste que la versión de Juan, o sea, no te lleva a un campo abierto, las vacas, el asado y el caballo. Te lleva a un monoambiente de Villa Urquiza con una parria a gas en el balcón, ¿viste? Bueno. Sí, a que la mina lo borré guampió y él le dice, no sé para qué volviste. Se parece mucho a vos, Lisa. ¿Qué querés que te... Bueno, eso pasa en Berazategui, en Indochina y en Jamaica. Yo creo que Uno está buscando, ustedes saben que yo ya estaba reflexionando, ¿no? Vieron que hay filósofos que dicen que, bueno, ¿qué es lo que une al mundo, viste? Lo que es propio del humano, todos dicen el amor, el miedo, que yo no, yo creo que en ambos sexos, o en todos los sexos que se puedan llegar a tener, sí, con tu percibido, es el gorreo, es una institución. Habría que tener un ministerio de gorreo. Administrarlo. En base a una ley, ¿entienden? O sea, que salga de diputados y una vez que se establezca. Yo creo que el doctor está muy a favor. Un gorreo mínimo y un gorreo máximo. Yo creo, mirá, ¿no? El doctor, dijiste gorreo y el doctor apareció en la silla. Seguida. Yo creo que este pibe tiene mucho futuro. Es un visionario. Tiene mucho futuro. Es un visionario, estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que se tiene que instaurar sí o sindicato sí. De gorreados. No, sí o sí se tiene que instaurar la poligamia en Argentina y el libre albedrío para acostarse con quien quieras, ¿viste? Che, Nico, para que le caiga bien al doctor, ¿sabés lo que tiene que hacer? Es increíble. Me cayó bien porque el chabón dijo, yo pierdo la memoria. ¿Y cuál es, hijo? Ah, ¿sí? No es un careta como vos, ¿quiere preguntarle algo? Pregúntele. Qué buena pregunta, amigo. ¿Vos sabés lo que piensan, que la mujer es como la guitarra? Si no la tocan, no suena. Es así. Hablando mal y pronto. Está bien, muy su pregunta. ¿Vos sos así, un jugador de toda la cancha que tira sombrerito, gambeta, hace jueguito como Messi y después mete un bombazo o va directo al tiramos un centro que la empalmo de volea? Habla así porque me censuran, ¿viste? Acá no me dejan hablar de cosas, ¿viste? Sexuales. Yo creo que a lo sumo, doctor, usted se equivocó de instrumento. A lo sumo, la mujer es como un saxo, las notas más bellas salen de su boca siempre. Lo dejaste callado. De la boca de la mina, tengo que tener tu boca. ¿Qué dijo? No entendí. Porque soy un erudito en el tema. Sí. ¿Vos estás hablando del oral? ¿Del oral o el afelatio? Opa. La interpretación es de usted. Pueden ser palabras o puede ser lo que... No. Usted, desde su formación, lo pueda procesar, ¿no? Palazo en la nuca. Palazo en la nuca fue ese. Lo que interpreté fue que el hombre es el que toca y la mujer es el saxo. Eso interpreté. Ah, listo, perfecto. Está muy bien. ¿Es lo que quisiste decir? Es muy bueno lo que usted está haciendo, ¿eh? Porque la verdad que es muy difícil entender lo diametralmente opuesto a lo que yo quise decir. Es muy difícil. Yo lo felicito mucho, ¿eh? Yo vos me hablás, viste, de saxo y yo me imaginé una mujer y yo tocando el saxo por alguna pipeta de la mujer, ¿me entendés? Por alguna pipeta, ¿no? Claro, viste, porque viste que el saxo tiene una pipeta. Sí. ¿No? ¿Estoy viendo lo que digo? ¿Usted que es músico? Vuelvo a insistir, o sea, es muy difícil lo que está haciendo, o sea... Yo me imaginé así como arrodillado... ¿Arrodillado se imagina? Sí, como una mujer, ¿no? Obvio, ¿no? Como claro, vos, pero, no, como vos, pero ¿sabe lo que pasa, doctor? Y que el sonido... Es muy difícil lo que está haciendo... Usted está mezclando la música con la veterinaria, porque la pipeta es la que se le ponemos a los perros, o a los gatos, o a los animales. No. Eso es muy difícil. No, está peleando re bárbaro. Sí, no, también está la pipeta, ¿viste? La power. Y a veces tenés que ponerle también alguna mujer, que puede llegar a ser una pipeta también, le puede venir bien. No, bueno, nos cortemos con esta discusión, pero Nico, te agradezco mucho. Igual es, perdón, es buenísimo la metáfora de la pipeta, o sea, hay que hacer un tema con eso. Sí, es buena. Nico, si vos vinieras acá, ¿sí? Estuvieras acá con la guitarra y estuvieras con el cantante acá, ¿qué tema tocarías? ¿Qué dos temas? Te doy dos temas que podrías tocar de tu banda, así nos preparamos para cuando vengas. Y yo tocaría Azares, nuestro último single. Lo queremos escuchar. Y lo pueden escuchar, ¿eh? Y ahora va a ser un tema, comprame la pipeta. No, y comprame la pipeta. No, comprame la pipeta Carlos sería, ¿entendés? Bueno, Nick. Claro, pero lo más interesante sería orquestarlo, o sea... Que haya, no sé, violines. Abarajame la pipeta. Es una cosa imponente, ¿no? Abarajame la pipeta. Claro, y que venga Royal Canin y la ponga toda, chicos, ¿eh? Porque le estamos haciendo publicidad. En noches informales, esto solamente sucede acá. Pero bueno, Nico. O salivame la pipeta. Basta, doctor, basta. Buena, basta, doctor, buena. Basta. Basta, ya está. El chiste ya fue. No, Nico, es que en realidad puede seguir media hora más, te digo. Sí, puede, tiene 50 cosas en la mente este muchacho. Pero bueno, Nico, te agradezco por atendernos, por supuesto. Ahora vamos a pasar. Vamos a pasar los temas. Un tema de Caja de Juguetes, y le estamos dando espacio a las bandas que quieran sumarse a que nosotros le pasemos algún tema de ellos y una pequeña entrevista, y seguramente nos mandarás azares en algún momento para que lo escuchemos y lo pasemos acá en la radio, ¿te parece? Obviamente, gracias por haberme llamado y fue un gusto hablar con ustedes. Dos cosas que me quedaron en el tintero. Dale, por favor. Primero, tenía una cosa para decir sobre la pipeta, volviendo. Pero teniendo en cuenta el principio de la entrevista, lamentablemente ya me olvidé. Está bien, mejor dejarla la de la pipeta. No. Doctor, no. No importa, amigo, vos tranquilo, cualquier cosa me mandás un mensaje, no hay problema. Nos seguimos hablando de la pipeta, te puedo dar un montón de consejos con la pipeta. Yo una vez fui, mira, te voy a decir algo. La letra es tuya. Te voy a decir algo. Te pongo en sintonía. Fuimos al Hotel Electric de Quilmes y me agarré unas pulgas bárbaras y me tuve que salivar la pipeta. Te pongo en sintonía. No, doctor. Una vez me agarró pulga, de verdad. Tío. No, doctor, no. No, listo. En el que está en la estación. Saluda a Nicolás. Enfrente de la estación. Saluda a Nicolás. Chao, Nico. Te mando un abrazo grande. Y bueno, que sigan los éxitos. Un abrazo a toda la banda. Ahí al loco ese de Ursi, que está re loco. Está más loco que el hermano. No tanto. ya lo van a conocer, chicos. Nico, gracias por darnos esta entrevista. La verdad que me reí mucho. Sí, la verdad sí, que la fue la primera vez que alguien dejó tan en stand-by al Doc. Sí, eso fue genial. Y ahora vamos a escuchar un par de temitas tuyos. Así que vamos a ver cómo. Dale, buenísimo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes, chicos. Terminen lindo la noche y el programa. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Dani. Abrazo. Ahí. ¿Tenemos el temita, Dani? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era que se llama? Mientras que acomodamos una cosita acá, les quería contar que nos pueden mandar mensajes al 11-6400-7047, mensaje de audio. Y si no, ¿dónde? Por Instagram. Noche.informalesok. O si no, bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Todos los que quieran insultar a Juan Ursi por mensaje, por audio, pueden hacerlo. Totalmente. Bueno, ahora vamos. Estás buscando calentito los panchos. Dale, calentitos los panchos. Vamos con este temita que se llama Juguetes Perdidos. ¿Juguetes Perdidos? Ahí va. No se llama así, se está riendo, no se llama así. ¿Y cómo te? Me lo dijo a mí, no te está riendo. Improvisando algún destino, mentir sin piedad. Bueno, volvimos. Perdonen, tuvimos un problemita. Así que, bueno. Sonaba muy linda la banda, te digo. Suena muy bien la banda. Le gustó la coca, las empanadas, me encantó. El doctor está comiendo como. Y Lisa también, ¿eh? Sí, no, no. Para que a Lisa le gusten las empanadas, increíble, sí. Loco. Yo no estoy comiendo empanadas, es el doctor. Bueno. Bueno, pero también tenemos una llamada que quiero llamar a un amigo representante de Varela. ¿Quién no lo conoce? En Varela lo conocen todos. Varela, Berazategui Quilmes. El doc también lo conoce. Sí, lo conoce muy bien, pero mejor no, pará. Antes que nada, porque él se va a enojar. Se enojar, no, que no se enoje. ¿Qué pasó, Lisa, con el doctor? Ahora que está comiendo. Hay un problema por una mina, me parece. ¿Posta? Pero el problema no es con el mago, el problema es con el muñeco. Porque me parece que hay algo ahí, porque se enoja, en el vivo también pasó. Se enojó muchísimo. A ver. Ahí me parece que está por salir al aire, a ver si nos responde. Pero hay como, no sé, se enoja cada vez que nombras al mago. Sí, sí, es verdad. ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches, maguito. Ale, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. Estamos con el doctor Carlos, dice que tuvo un problema con tu muñeco. ¿Qué haces, maguito? Habla Lisandro. ¿Cómo andás, loco? ¿Bien? ¿Cómo andas, Lisa? ¿Todo bien? ¿Qué haces, nene? ¿Todo bien, querido? Oye. El Ragnar Lockblock de Varela, le dije. Está el viejo está re embroncado, el viejo no quiere salir, el sexólogo, porque dice que está todo mal con el muñeco. No sé. La verdad que no tengo ni idea qué pasó con el viejo. ¡El sexólogo se la come! ¿Qué? ¡Pare, bueno! ¡No! ¡Pará! ¡Para que va a haber una pelea! El problema parece ser, por lo que yo tengo entendido, que el viejo tenía una muñeca inflable. Y, ajá. Y no. Un día que fuiste vos con el muñeco tuyo a la casa, parece que el muñeco tuyo violó a la muñeca inflable y la pinchó. O sea, tenía astillas el muñeco. No. Sí, no. Era Chucky. Ahí me parece. El muñeco inflable era un chongo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? No, parece que era el Ken de la Barbie, el muñeco. No. No. Mirá de las cosas que uno se entera a las 11:40 de la noche. No, es terrible. ¿Usted qué andaba haciendo por ahí con el sexólogo? Voy a buscar la pastillita. Ah, fue a buscar la pastillita, dice. Ah, pa. ¿Cuál, abuelo? Porque eran amigos. Eran amigos, por lo que sé. Sí. Escúchame. Está enojado, está embroncado, se fue a comer empanada el doctor. Tenemos de trola juntos. No, por favor. Yo lo que quiero hacer es comprometer un careo en Instagram, porque el viejo ahora no quiere salir. No quiere salir. No, pero hacer un careo en Instagram con el muñeco. ¿Estás? Completamente. ¿Maguito? Yo me la banco, no soy como el truchólogo. ¿Cómo? No, el truchólogo. Maguito, escúchame, estuvimos hablando de tu tema, ¿sí? Que sacaste hace unos meses atrás, un mes, dos meses, puede ser. Sí, tres meses casi. La verdad que andó muy, muy bien. Y ahora ya, a partir de la próxima semana, van a poder escuchar en todas las plataformas digitales ya el nuevo material, pero no el mío solo, sino directamente con la banda. Bueno, que ya tenemos, gracias a la gente de Quántica Records, que es distribuidora digital y que inaugura su sello discográfico con Ale y la Magia y con Ulises Castañeda. Felicitaciones. Muchas gracias. Tipo. Igual estás en todos lados, yo te veo en todos lados. El chabón es, es cantante. Sí. Primero es mago de lo mejor que vi. Hace truco de magia que saliste campeón de varios lugares. Adelante de tus ojos, a un centímetro y no te das cuenta qué es lo que está haciendo. Mago. Les cuento una pequeña anécdota de hoy. Bueno, hoy yo fui a los estudios de televisión, digamos, que tiene la municipalidad, donde, bueno, obviamente por el tema de la pandemia no estamos actuando en vivo, así que hay un estudio gigante de producción impresionante con cámaras ultra HD que nada, no te dejan pasar una. Y hoy me ha pasado a hacer un especial de magia que va a salir en estos días. De hecho, en mis reels hoy estuve poniendo, bueno, la puerta del estudio y en el Museo de Artes Visuales, qué sé yo, y había monitores de 599.000 pulgadas y uno se veía, y estaban los técnicos, sonidistas, iluminadores, nada, gente mínima, indispensable para filmar, y dice, loco, no puede ser que con una cámara ultra HD apuntándote a 3 centímetros de las manos, viéndolo en un monitor de 50 pulgadas, no te veamos dónde estás haciendo el truco. Eso es un montón, diría mi amiga. Ese René Laván con dos manos. No, es grosso, de verdad. Aparte de eso, mira, es mago. Ventrículo. Me salió cualquier cosa. Es más, tenés un título más, mira. Tenés un título más. Sí. Soy el doctor del corazón. Peluquero, tatuador, arregla celulares, locutor. Bueno, es un fenómeno. Cantante también es cantante. La situación de cantante celulares también, salió, obvio. Por la pandemia, chicos. O sea, mucho tiempo al pedo en casa. Bueno, tanto al pedo no, porque saben que yo estoy en la misión, donde estamos ayudando a muchísima gente, siempre haciendo colectas, siempre mangueando comentame, a todo el mundo. Comentame eso, Mago, lo vi en el Facebook, cómo es el tema de ese, lo último que publicaste, que así escuchan. Bueno, lo último fue increíble. A ver, acá es el tema, es así. Nosotros, yo soy luterano, de hecho, estamos con el tema del diaconato y todo para poder continuar la obra aquí en la misión. Católico, apostólico, luterano, lo que la gente conoce como protestantes. Y hay una misión luterana aquí en San Nicolás y Florida, no tengo problema de dar la dirección porque es público el lugar, si bien ahora no se pueden hacer cosas, el lugar es público, en Villa Batione, a 5 cuadras del hospital. Y acá viene mucha gente todo el tiempo. Y nosotros hacemos los vivos. Se recauda mercadería, se juntan un paquetito de fideo acá, otro allá, una latita de tomate acá, y así siempre hay mercadería para asistir a los que vienen a solicitarnos una mano con el tema de la pandemia, cada día son más. Y entre ellos también, cuando tenemos mercadería que podemos asistir a algún comedor, a algún merendero, lo hacemos. Hace poco fuimos a llevar a un comedor aquí en Hudson, cerquita de la misión, por el barrio Hudson, y tenían todas las ganas hace muchos años, pero tenían una olla prestada que se la estaban pidiendo. Así que lo que hicimos fue colecta 30x2, 30x200, que son 30 personas que donen 200 pesos. Todos ustedes han donado, a todos los molesté, todos han donado ahí desde la radio, de todos lados, amigos. Y bueno, juntamos el dinero para comprar la olla. Normalmente no aceptamos efectivo, pero en este caso la olla no la podemos intercambiar, como hacemos a veces, por algún show o cosas por el estilo. Así que tenemos que optar por las colectas. Sí, si alguno tiene una olla grande como para donar, también es bien recibida. Sí, es recibida. Igual hasta ahora no se ha dado el caso, porque tiene que ser olla de 50 o más litros, claro, porque claro, si no los merendés, pero no le sirve. Ahora no se ha dado el caso. Pero bueno, ya es la cuarta olla que hacemos esta movida y siempre cuesta, ¿no? 2, 3, 4, 5 días. Esta última fue increíble, publiqué a las 11 de la noche y para las 2 de la madrugada se había juntado el dinero y había, cuando cierro, porque yo voy juntando y voy anotando en el Facebook, cuando se llega a la cantidad, que en este caso eran 5.800 pesos, digo, bueno, listo, no donen más. Mientras yo escribía no donen más y anotaba a toda la gente que había donado, cayeron 10 donaciones más. Con ese dinero se compró mercadería y ahora se va a llevar la olla con 2.000 pesos. Qué grande, Mario. Qué grande. Un merendero que se llama. Tengo la suerte de que la gente sabe que lo que se dona aquí en particular, a mí, desde los 20 años que estoy con esto, tengo 50, hace 30, y sabe que va destinado a quien lo necesita. Entonces tengo la suerte de que pido y la gente me responde. Muchísimo, muchísimo. Aparte también esto lo hicimos en conjunto con un programa de la radio, un programa que se llama Mi Tiempo, Tu Tiempo, que lo conduce una chica llamada Eli Crespi, que nada, fue ella quien nos trajo la inquietud de este comedor, y entre ella por su lado y nosotros de aquí, desde la radio, desde la misión, por mi Facebook, nada, en cuestión de horas, menos de 3-4 horas, se logró llegar al objetivo de comprar la olla. Y mientras publicaba, posta que entraron, mientras abría el Facebook, agradecía y anotaba a todos los que habían donado, el celular seguía sonando, era como la 2 de la madrugada, y nada, a las 3:39 yo me fui a dormir cerrando la colecta con 5.800 pesos para la olla, más 2.000 pesos extra, que llamamos a la gente, le dijimos que bueno, que habían entrado a destiempo las donaciones, si quería le devolvíamos el dinero o comprábamos mercadería. Obviamente el 100% de la gente dijo, chévere la mercadería. Buenísimo, la verdad que se agradece de todas las cosas de solidarias que haces, amigo. Escúchame, ¿en qué plataformas te pueden encontrar para escuchar tu tema y tus redes sociales? Bueno, que no duela más, es la balada que ustedes tan gentilmente han pasado más de una vez en el programa y les he cantado en vivo. La pueden encontrar en Spotify, en Apple Tunes, en las plataformas más en YouTube, más en YouTube, todo lo que sea referente a mí, le hace Facebook, Instagram, YouTube, cualquier cosa es Ale Magia OK. Ale Magia. El Facebook Ale Magia OK, Instagram Ale Magia OK, el YouTube Ale Magia OK, Spotify Ale Magia OK, todo, absolutamente todo es está Ale Magia OK. Está en el TikTok en también. TikTok, sí. Está en el TikTok. ¿Cómo andás, Maguito? Maguito, yo te quiero decir una cosa. El doctor te habla. Te habla el doctor. Sí, sí, lo ya me conoce, ya sabe. Escuchame una cosa. No voy a hablar con el enano ese. Y te digo, lo espero. El enano me cuelga entre las piernas. ¿Qué? Padre, no, bueno, lo espero en Instagram, un mano a mano, a ver si se la banca. Pero si vos la gano siempre la tenés cucada agarrando el ganso, ¿eh? No, cortemos con esto. Lo hacemos por Instagram. El martes que viene a las 22 horas. Mirá que aunque tenga la colita de madera, se la puede romper. No, doctor. Que venga Lisandro, mejor que venga Lisandro. Maguito. Pero tenés con qué, nene, no. ¿Tenés con qué? Yo me dijeron que no tenés con qué nada vos. Lo seguimos en el Instagram, ¿sí? Lo seguimos, ¿puede ser? Sí, porque el viejo está sacando. Se está sacando de quicio y el muñeco también. No. Maguito. Se está picando ese ya. No, me quedé con un par de dichos pegados. No, mejor no. Déjalo para el martes. Lo dejamos para el martes. Le comentamos a la gente que a partir del 15 van a poder escuchar cosas de la banda, A Ley la Magia. Bueno, ustedes no. Normalmente no son de tener cumbia, pero es una banda de cumbia. Y a partir del 15 de ahora de junio pueden buscar en las redes Ale y la Magia y van a escuchar cover de temas muy lindos. Hicimos una versión muy linda de Que no duela más también, que esa todavía no la estrenamos, pero la gente ya puede buscar en las redes, tanto en Instagram, Facebook, lo van a poder poner en sus historias, en sus reels, van a poder poner la música de Ale y la Magia a partir del 15 de ahora, del 15 de junio, a partir del próximo lunes, justo en el día del lanzamiento de la Copa América, así que como que no nos van a dar mucha bolilla, pero bueno, nada. No te preocupes, que vamos a estar ahí apoyándote siempre, ¿sí? Para ese día, lo sé, chicos, lo sé. Para ese día, quédate tranquilo que te voy a apoyar a vos y al muñeco, a los dos. Pero por favor, doctor, yo no le hice nada. No te preocupes, que esto lo arreglamos en el Instagram, el martes 22 horas. El martes, pero olvídate. Ale, muchas gracias por todo. Ahí voy a estar, a ver si se levanta y dice, bueno, casi se la... No, güey. Le estoy tapando la boca, se está yendo de tema. Vamos a ir a escuchar tu tema, ¿te parece? Sí. Y cerramos con esto. Maguito, muchas gracias. Gracias, un abrazo, Maguito, gracias por estar. Abrazo a todos, los adoro, gracias. Con tu sonrisa llenaste tú mi alma vacía, juntos curamos nuestras heridas y te besé. Y y ahora estoy llorando tu partida, rogándole a la vida que no vuelva más. Nuestro sueño aquí termina, me mata el motivo de tu adiós. Pregunto y pregunto en qué fallé, y le pido a Dios que ya deje de doler. Mis madrugadas y mis días, y conocí el resto de mi vida y te amé. Una mañana dijiste adiós y te marchaste, el amor en ti había muerto y te perdí. Y ahora estoy llorando tu partida, rogándole a la vida que no duela más. Nuestro sueño aquí termina, me mata el motivo de tu adiós. Pregunto y pregunto en qué fallé, y le pido a Dios que ya deje de. Nuestro sueño aquí termina, me mata el motivo de tu adiós. Pregunto y pregunto en qué fallé, y le pido a Dios que ya deje de doler. Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Y así se fue Ale y la magia con su tema Que no duela más. Qué bueno, qué buena onda el mago. Súper solidario, un artista de Florencio Varela. Así que bueno, a partir de ahora, todos los jueves vamos a estar dándole el apoyo a los artistas locales de Zona Sur, de Berazategui, Quilmes, Lanús, Avellaneda. Sí, sí, sobre todo quiero que también la gente que, actor, que hay una gran cantidad de actores en Varela, me encantaría que nos llame, nos mande un audio para ver si quieren salir al aire, contar cómo vivieron esta pandemia, ¿sí? Que estaría muy bueno que hablen y que den su punto de vista. Sí, totalmente, totalmente. Que justamente nos pueden llamar al 1164-007047. Repetimos siempre el número. Perfecto. Y que nos cuenten cómo están viviendo toda esta situación, puesto que sabemos que no pueden salir, no pueden. ¿Cómo fue que se rebuscaron en esta situación? ¿Qué es lo que están haciendo? Nos interesaría mucho que nos avisen, que nos llamen y le vamos a dar su espacio. Por supuesto, por supuesto. Bueno, nos pueden buscar en noches.informalesok o mandan un mensaje a la radio 1164-007047. ¿O qué aplicación se baja, Lisa? FM Radio Box 102.9. Aclaremos que el martes vamos a tener el vivo de Instagram. Vamos a tener el vivo de Instagram. Estuvimos hablando con Robert, ¿sí? A ver, de darle una temática. Después lo hablaremos con vos. Darle una temática. ¿Sí? Sí, no tengo problema. De darle una temática un poquito para el Instagram, ¿sí? Sí. Bueno, quiero mandarle un beso enorme a Lea, que nos está escuchando y va a salir al aire, pero mandó un mensaje tarde cuando ya se estaba desocupando y no pudimos sacarlo al aire. Mil perdones, amigos, ¿sí? Vicu también, un abrazo enorme. A mi señora, que nos debe estar escuchando, me mandó el mensaje. A la Betty. A la Betty. No te olvides de la Betty. Le quiero mandar un mensaje grande a mi vieja que seguramente hoy nos está escuchando y seguramente después mañana me va a dar la devolución. No, mi vieja es... Que te caga es como pedo. La Betty. Es como la Betty. Es como la Betty. Es como tu viejo que siempre nos apoya. Le mandamos un beso al viejo Cuevas, a Marisol, a los chicos de Solar Armonía, Carpe Diem, la carnicería... Rey Mori, Tute. ¿Quién más nos...? ¿A quién nos olvidamos? Porque siempre nos cagan a pedo porque nos olvidamos de alguien. No, a todos. Creo que saludamos a todos. Un beso para todos. Creo que están todos saludados. ¿No? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, siempre si nos olvidamos. Biku, que es. Ya lo dije. Se enoja, así que siempre saludamos a Biku. El otro día también lo hizo dormir en el. Después del Instagram lo hizo dormir en el sillón. Sí. No sé qué yo, dijimos que. Por lo que tengo entendido, por lo que me dijeron los vecinos, viste que yo soy vecino. Sí. Durmió con los perritos. ¿Por qué es el asunto? Afuera. ¿Por qué es el asunto? Porque no saludaron ustedes. De nuevo nos saludamos nosotros. La culpa la tenemos. Somos nosotros. Siempre me echan la culpa. A mí no importa. A mí siempre me dijeron. Juan, no podés hacer esas cosas. No, gracias, Juan. Le mando un saludo a Charlotte. Le mando un saludo a Charlotte, sí, por favor. Escúcheme, ¿cuándo vamos a hacer el casting para la chica hot del programa? ¿Jueves que viene, le parece? ¿El jueves que viene? Yo traje un montón de preguntas para hacer la chica hot. No te hagas problema, el jueves que viene le hacemos una llamada. Bueno, a la gente que quiera hacer la chica hot, nos pueden llamar al 1164-00-7047. Para el jueves que viene vamos a empezar con el casting. Perdón, vieron que ahora hay una igualdad de género, ¿no? Sí. ¿Puede ser una chica trans? También. Sí. Puedes invitar a tus amigas, Juan. También. Sí, tengo muchas amigas. Así que pueden llamar. Por la ley Micaela. Exactamente. Vengo estudiando mucho la ley Micaela en estos últimos días. Así que les mando un... Así no sigo más, loco. ¿Vos? Me dejan de lado, me dejan colgado. Roberto. No, a ver... No, Juan, ¿qué pasaste? Juan, ¿qué te sé de Juan? No, pero todas las barbaridades caen conmigo. No sé por qué. Yo te explico. A mí mi hijo siempre me dijo, hay que echarle la culpa al más infeliz. No sé. Lisa, entonces, pero... No, Lisa, no. Escuchame. Escuchame. Dije Lisa. ¿Vos leíste la ley de Armando? ¿Armando Estebanquito? La Armando. ¿Qué dice la ley de Armando? Que la pongo de vez en cuando. Siempre tengo que dar, me olvido que tengo que dar el pie. Bueno, sí, sí. Lisa, ¿querés saludar a alguien? A la Betty que siempre está ahí pendiente. Grande Betty. Nos escucha a toda mi familia. A Nico, que mañana lo voy a buscar, así que lo rapto por una semanita. Y nada. A todos los que me conocen, a todos mis amigos, a Biku, a Lea, obvio, a Lea, abrazo. Yo me peleé acá porque quería que salgas a las 11 en punto, pero claro, Juan... Sí. Juan, te reacordaste. No quiso, bajo ningún punto que salgas en vivo. Qué mentiroso que hizo, te das cuenta. Yo armé la grilla y puse a las 11... Lea, da fe, Roberto, de que sí, mirá, yo puse... Acá en la grilla está, mirá. A las 11 en punto, Lea. Lo voy a buscar porque me parece que son unos mentirosos de película. Pero bueno, Lea, ya sabes cómo es. También le quiero mandar un saludo grande a Lalo, que siempre también nos apoya, y Franquito, que siempre está ahí. A Rafa también. Gerardo. A Rafa, que es... Sos un grosso, Rafa. A Gerardo, sí, también, de Quilmes Oeste. Totalmente. Al muchacho que llamó de Tucumán, ¿era? Gastón, sí. Gastón de Tucumán. A la chica que llamó pidiendo los temas de Rata Blanca, que vos no quisiste poner, Juan. Calenchu. Agradecer a todos. Nada, quería mandarle saludos a ellos. Sobre todo, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Gracias por compartir este momento. Buenísimo, conmigo. Yo quiero saludar a mi viejo. Me encantó la foto que me mandaste. Qué linda. Por favor. Bueno, yo quiero saludar a mi viejo, a ustedes que están acá en la mesa, a mi hermana que siempre está ahí del otro lado, a mis sobrinos y bueno, toda la gente que nos escucha, a la familia de Radio Box. Y yo también le mando un saludo a tu hermana, Robert. Buenísimo. Y a Dani y a Avellaneda. ¿Saben qué? ¿Saben a Lea, qué? Lea que no está, y a Vicu, obviamente, hay que saludarlo. Revisé por... la grilla. A Bárbara de Espeleta también, ¿eh? A Bárbara. Revisé la grilla y esa en ningún momento brava, dice eso. Te habrán mandado otra grilla. Ah, bueno, sí, entonces, sí. Te... Es la que mandaron al grupo. Pará, no me jodan, chicos. Siempre soy el culpable yo en esa. Lo que pasa es que vos ya cambiaste la grilla, por eso. Ah, sí. Y él cambia la grilla como claro quiere. Juan, crece. A ver, ustedes me dicen que yo soy el capitán. Sobre todo vos, gordito, pelirrojo. Vos sos el capitán, yo te sigo. Y bueno, entonces si cambio la grilla... Yo te explico algo. Yo ¿vos te... me seguís? Listo. Yo te está. Sigo hasta un campo minado. Listo, entonces... No, no tengo problema. Entonces, ¿para qué discutí? Pero cuando haces las cosas mal, te los tengo que marcar. Te los tengo que marcar. Yo te sigo a todos lados, pero cuando haces las cosas mal, te las tengo que marcar. Te lo tengo que decir. Te equivocaste. No lo sacaste al día, lo tendrías que haber sacado, sí. Te equivocaste. No decía la grilla nada. Te equivocaste. Vos lo primero que tendrías que haber dicho es sacar al día a las 11. Dios mío, Dios mío. ¿Lo hizo? No, lo hizo. Ahora no se decía, te cargo. Te juro que no decía la grilla eso. Y yo estaba esperando que me mande un mensaje. Lea, te mando un abrazo enorme. Te espero el próximo jueves acá sentado yo al lado. Así, así, no sigo más, loco. Uy, se va a poner a hacer Instagram, boludo. No, olvídate. ¿Sabes por qué? Yo te Juan. Dije. Yo te dije, no le des entidad a ningún payaso. Le diste entidad y vivió de Instagram. No, chico, usted no. Cría cuervo, dale. ¿Qué? Ustedes, esa puerta se sigue abriendo, chicos. Yo ya les digo, yo no voy a poner, no hay una llave para ponerle esa puerta. No, hay agua bendita. Sí, voy a traer agua bendita y le voy a tirar a Lisandro primero. ¿Pero qué pasa conmigo, boludo? Tiene el diablo adentro. Vos tenés, lo tenés adentro. Para mí, Aldo está haciendo... De la suya resopló allá. Lalo para mí, no, para mí Lalo está resfriado y cuando estornuda se viene de Varela un viento sonda y puede llegar. No, por eso te digo, es como hacer un tsunami de aire. Bueno, yo de mi parte agradecerles el momento tan lindo que me hicieron pasar durante el programa. Saben que para mí esto es... una terapia. Ah, le mandamos un saludo a Nico que estuvo ahí. Ah, Nico, sí, de Caja de Juguetes. De Caja de Juguetes, les mandamos. Muy buena banda, la semana que viene. La verdad me gustó, Tenemos los temas. La vamos a ir a ver en vivo. Sí, cuando empiecen a levantar un poco las restricciones. ¿La iremos, qué? Las restricciones. Claro. Iremos allí. Pasa la bola, chico. Le agarró un golpe de aire. Pasa la bola, chico, pasa la bola. Madurado, querido. Yo la verdad te digo... Betty, yo te quiero dar el premio a la mejor actriz. Totalmente, ¿eh? ¿Tenés ahí el audio, por favor, como le dice la Betty? Crecé, Juan. Crecé. Ya sos bueno. Un hombre grande. Betty, te mando un abrazo. Que la, vos sabés, Dami, que la mujer le dice lo mismo, ¿eh? Dani le dice crecé, Juan. No, yo, Juan. Y no crece, y no crece. Y no crece. Y no crece. Crece, no crece. Juan. Bueno, les mando un saludo enorme a ustedes, un abrazo gigante y nos vemos el próximo jueves. ¿En dónde? Crece, Juan. Crece. Ya sos grande. Crece, Juan, crece. Un abrazo. Chao. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, tengan cuidado. Yo así, así, no sigo más, loco. Me preguntas por qué todo te reís. Somos payasos, no podemos lamar. Crecí, no Juan. Somos muchos, no crecí. Somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.